Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y nosotros estamos listos ya para iniciar una edición más de La Rayuela. Bueno, el día de hoy, ya estamos en jueves, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, rapidísimo, ¿no? Bueno, jueves 28 de septiembre, y el programa 188, esa es la parte que más le gusta a Gabriel toda la mañana. Un abrazo, un reconocimiento caluroso, ciertamente, amistoso, profesional, a nuestro querido Vicente Moya, y por supuesto, Gabriel, es un placer, es grato compartir contigo estos minutos hasta el mediodía. Como solemos decir, hacemos lo que amamos, lo que nos gusta, y aparte de eso, nos pagan. Entonces, ¿cómo no sonreír esta mañana? Muy buenos días a todos. En efecto, pues, un gusto, un placer enorme nuevamente estar en este micrófono, en La Rayuela 188, hoy jueves 28 de diciembre. Es importantísimo el hecho de señalar que, bueno, nos encanta hacer lo que hacemos, y lo hacemos con tanta pasión para usted. Usted que nos escucha en casa, en el carro, en las universidades, en las escuelas, qué sé yo, hay un montón de lugares donde puede estar usted ubicado, quizás en su lugar de trabajo, pues tenga a considerar que estamos muy felices de contar con su otra parte. Es decir, la radio se compone precisamente de no un monólogo, simplemente pues un canal de feedback y un canal de precisamente de respuesta, de no es una vía, así eso es lo que trataba de aclarar. Y pues usted lo puede hacer o puede participar en el programa directamente con preguntas a nuestros entrevistados, con sugerencias musicales, con cualquier índole de inquietud, pues al 2220-966, 2220-966, la línea de la cultura. Contestará a nuestro compañero Vicente Moya y luego la llamada entrará al aire para cualquier inquietud. Y por supuesto recordarles que nos escucha a través de www.radiocc.com, ¿sí? o a través de 940 AM. Así que pues empezamos esta jornada con muchas ganas, con mucha energía, y vamos a escuchar un tema musical en principio. Vamos a escuchar a Bajos Sueños con este tema esta noche y volvemos ya con nuestra primera entrevista del día. Adelante. Entender. 9:10 y como había anunciado, ya entramos en nuestro primer bloque de entrevistas y vamos a hablar con los facilitadores David Ruiz y Raquel Salazar. El día de hoy ellos nos vienen a hablar un poco acerca de la metafísica. ¿Qué es esto de la metafísica? Quizás muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero no sabemos a ciencia cierta qué significa, de qué trata, de qué versa. Y pues también nos enteramos de que el día de mañana, sí, al día de mañana a nivel mundial se va a celebrar un evento que tiene relación precisamente con este primer concepto llamado metafísica. Para eso está precisamente David y Raquel, para conversar un poco sobre este evento y por supuesto una introducción a la metafísica. Recordarles también que bueno, este espacio de la Rayuela y en sí de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana es un lugar donde pues se propicia la tolerancia, se propicia la unión de conocimientos, sí, al fin y al cabo todo es conocimiento y todo es válido acá, digamos, siempre y cuando lo hagamos con tolerancia, con respeto, todo es bienvenido. Así que quisiéramos dar esa cordial bienvenida a David y a Raquel. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Sí, muy bien, Gabriel, qué lindo poder compartir esta emisora, como tú dices siempre, con ese optimismo, ese positivismo que es importante para iniciar las actividades del día a día, que es importante porque acuérdate que es una oportunidad en que el ser humano tiene para crecer tanto físicamente como espiritualmente, y creo que ustedes como comunicadores es muy importante esa transmitir pues esta enseñanza, esta filosofía, y bueno, dentro de lo que es la metafísica como una ciencia, como una filosofía de vida, que es el arte de ser feliz, porque acuérdate que es muy importante que el ser humano pueda tener ese desarrollo interno y externo, como tú dices al principio, hay que buscar, nosotros llamamos en términos un poco estar armónicos con esa parte, con mente, corazón, alma, para que así podamos desenvolver nuestras actividades del día a día. Raquel, bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Encantada de estar aquí en esta prestigiosa emisora. En realidad, para mí es muy gratificante el compartir con ustedes y poder transmitir esta ciencia que, además de ser un conocimiento, también nos permite llevar un estilo de vida sano, un estilo de vida positivo. El encaminarse a través de esta ciencia, en realidad, personalmente a mí me ha cambiado la vida. Es por eso que nuestra misión aquí, considero que para Henry es muy importante poder transmitir, poder compartir, poder llegar a la gente con esta enseñanza. Así es, y pues ya entremos en materia, David, precisamente con usted para ceder la palabra. Nos había anunciado que, bueno, la metafísica, meta diría este sufijo, este prefijo, más allá, ¿no es cierto?, de la física, de lo material, digamos, más allá de lo material, metafísica sería como la especie de traducción. Usted nos ha anunciado que se trata de una ciencia, es decir, un estudio de todo lo aquello que significa o está vinculado con este, entre comillas, arte de ser feliz, ¿no? ¿Sí? ¿Nos podría explicar un poquito más de qué se trata, David? Claro. Que existe pero que no se ve ni se toca, es decir, que está invisible. Es como el amor, que tú sabes que existe, pero no se ve. Claro, no se ve, pero lo sientes, lo tocas, porque te enamoras o nos enamoramos. Entonces eso te hace cambiar, o sea, hace una que podamos fluir y tener energía luz. Entonces cuando tú amas a algún ser querido o amas tu trabajo, entonces lo sientes. Entonces es algo que a lo mejor no lo tocas, pero lo palpas, lo vives, lo concientizas. Entonces, esta ciencia de vida para nosotros se ha puesto ya de práctica en el mundo entero, ¿sí? Sobre todo pasando algunos esquemas de cualquier tipo. La metafísica nos enseña que podemos ser felices, porque también hay la infelicidad. Entonces, buscamos que podemos cambiar nuestra forma de pensar. Si somos negativos, pensar en positivo, ¿sí? Si estamos a lo mejor tristes, buscar la alegría y saber que tenemos todo ese potencial en nosotros mismos. Basta, como te decía, a veces dar gracias por un día más de vida, por un día más de trabajo, porque estamos completos, porque tenemos alguien que nos muestre una sonrisa. Entonces yo creo que todos esos pequeños detalles alimentan al alma, al espíritu, y en la parte física, por supuesto, porque la metafísica, claro, estudiamos algo que no lo vemos, pero también estamos en un plano de materia que se necesita, por ejemplo, a nuestro cuerpo cuidarlo. Por eso dentro de la metafísica le sugerimos vestirnos de colores claros, tener una sonrisa, rescatar valores o mantener valores, porque eso es importante también en la vida. Entonces esto nos dan herramientas, sobre todo tenemos unos objetivos importantes que es ser completamente positivos, ¿sí? Si hay gente que a lo mejor está triste porque tenemos situaciones en la vida como todo ser humano, ahí está una palabra de aliento, decir, mira, el país va a estar mejor. Entonces tú estás con la palabra decretando que el país te va a ir, o que te vaya bien el día de hoy en tu programa de radio, para que tengas más seguidores, tengas... Entonces, eso creo que es importante, mantener una actitud positiva ante la vida. David, había mencionado antes de la entrevista que precisamente esta metafísica está comprendida dentro de escuelas, entiendo, de estudio, filosofía, estudios, digamos, científicos. Pero en todo caso, pues, de eso quisiera comentar. ¿De dónde provienen estos estudios? ¿De dónde es originario estos conceptos? Claro, la palabra metafísica se conoce con Andrónico de Rodas, en los primeros siglos, ¿sí? Y después, bueno, ya se fue dando a conocer esta palabra metafísica, ¿sí? Para Latinoamérica se da a conocer, o para Hispanoamérica, con Cuny Méndez y Rubén Cedeño, que son, digamos, los precursores dentro de esta enseñanza para esta parte del continente. Pero anteriormente esta enseñanza ya se conocía, digamos, en el idioma del inglés, en el lenguaje inglés, y también en francés. Entonces, eso hubo una etapa, por supuesto, un proceso en diferentes épocas de la humanidad, pero esto nos ha conllevado a darnos, como te digo, también la metafísica nos da herramientas para enfrentar la vida. O sea, te da herramientas para, si estás, nosotros dentro de la metafísica decimos, si tenemos apariencia de enfermedad, saber que tú te puedes curar y sanar, porque lo hemos visto también, porque tú sabes que a veces hay situaciones que son emocionales, ¿sí? Entonces hemos visto, por eso decimos que es científica, comprobable, y lo más poderoso es nuestra mente, porque dentro de esto la metafísica es lo que tú piensas se manifiesta. Es decir, si tú piensas que siempre vas a estar saludable, vas a tener esa salud en tu cuerpo. Si tú piensas que vas a ser un triunfador, un exitoso en la vida, vas a tener ese éxito. Asimismo, hay personas que piensan en negativo, entonces uno piensa y atrae lo que es, coloca su pensamiento o sentimiento. Entonces, por eso es que uno se mantiene o trata de decirle a las personas que todo el potencial está en nosotros mismos. Raquel, entiendo que también se trabaja con objetivos, es decir, en esta organización que plantea esta metafísica aquí en el Ecuador, se plantea algunos objetivos, y quisiera hablar de eso precisamente. Claro que sí, Gabriel. Dentro de los objetivos que la metafísica ha implementado es ser completamente positivos. ¿Qué quiere decir? Que esto nos permita a nosotros hacer una transmutación del pensamiento. Es decir, nosotros tenemos creencias muy arraigadas en nuestro ser. Esto puede desencadenarse en determinada edad con más fuerza. Entonces, ahí es donde pedimos y hacemos, decretamos una transmutación, transmutar de lo negativo a lo positivo. Esto como uno de los primeros objetivos. El descubrir el Cristo interno que hay dentro de nosotros. Todas las personas tenemos nuestra conciencia crística, nuestro Cristo interior. Entonces, esto nos permite tener más poder, darle más fuerza a lo que queremos manifestar. Tenemos que desarrollar los siete aspectos de Dios con ayuda de los siete rayos. Los siete rayos son relacionados con los colores del arco iris. Cada rayo tiene su ángel, cada rayo tiene su objetivo, su poder dentro de las personas al invocar cada rayo. Es decir, por ejemplo, invocamos el rayo violeta, que ese es el que con el que yo más me relaciono diariamente, ¿no? Entonces, el rayo violeta te permite, vuelvo a repetir la palabra, transmutar tu vida. Y es automático, es mágico, como el universo te da automáticamente todo lo que tú pides. Pero lo importante de esto es pedirle con mucha intención. ¿Y de dónde sale la intención? Es dentro de ti, del alma, de tu corazón, ¿no? Para que los decretos sean manifestados de esta manera. Vivir en actitud de perdón es muy importante, perdonar, pero un perdón que te nazca del corazón. Entender que las personas cometemos errores y este perdón te permite encaminarte y vivir una vida de paz. Es más, el momento en que tú empiezas a cambiar tu pensamiento, a cambiar a través del perdón, todo tu entorno cambia. Es en realidad mágico cómo funcionan las cosas, ¿no? Facilitar la enseñanza. Creo que uno de los propósitos, de los objetivos de todos los metafísicos es transmitir, es entregar toda la información que se tiene a todas las personas. Esto es uno de los objetivos más importantes, ¿no? Hacerlo de corazón, llegar a las personas con toda la información que se tiene para que ésta sea distribuida, sea canalizada a todas las personas y, si es posible, al mundo entero. Al mundo entero. Esos son los objetivos más importantes que tenemos como metafísica. Entiendo que, bueno, no se trata de exactamente una situación ligada allá a la religión, ¿no? De cierta forma lo decía David, lo anunciaba, de que se excluye estos arquetipos, ¿no? Incluso de tipo religioso. Y también es como una vinculación a precisamente, digamos, ciencias, o en este caso, filosofías. Y de ello pues emana un estudio, digamos, que diferencia de otros conocimientos, ¿no? Al fin y al cabo es un conocimiento, digamos, una realidad totalmente válida. En ese sentido, pues, yo quisiera preguntar una cosa. Quizás muchos de estos aspectos están vinculados, por ejemplo, con la psicología positiva. Cosa que entiendo que no es así de entero. Y tampoco está vinculado con una, digamos, la práctica de una religión en sí misma. Entonces, ¿de qué se trata? Yo quisiera que David me explique, por favor, nos explique a la audiencia también cuáles serían esos pilares del que está constituido, pues, esta metafísica. Claro, la psicología positiva sí, porque sabes que estudia la mente, sí, y nosotros tratamos de mantenernos positivos en esa parte, sí. Como te digo, si estamos en una situación que a lo mejor nos falte dinero, sabemos que podemos de alguna forma no solamente depender, por supuesto tenemos nuestro empleo, pero puede venir de varias fuentes de creatividad. Puedes tener una alternativa a un negocio, invertir en algo. Entonces ahí tú te estás conectando con algo psicológico positivo. No depender, o sea, lo que pasa es que a veces tenemos arquetipos mentales. Entonces está una psicología positiva. Dentro, por supuesto, de la palabra religión, como hablábamos, es unir. Nosotros aquí, fíjate, es una metafísica cristiana, respetamos por supuesto los principios, las ideologías, vamos en un término de unión, no de división, y por supuesto ha habido seres maravillosos como el Maestro Jesús, que fue un metafísico que él nos enseñó a precipitar, a curar, a sanar, a buscar una unión, ¿sí? Entonces eso nos ha llevado a crecer espiritualmente y físicamente. Entonces, dentro de esto, la metafísica nos da, como te decía, esas herramientas para poder continuar nuestras vidas, aplicarlas en nuestra vida, porque dentro de nosotros igual tenemos nuestra profesión, tenemos nuestras actividades, pero nos damos un tiempo para que la gente tome como una escuela, una formación, y poderla aplicar, porque mira, podemos ver personas que han podido, y hoy en día por eso decimos que la metafísica es práctica. Si te hace falta o estás buscando un empleo, piensa primero positivo que lo vas a conseguir. Porque hay gente que dice, no voy a conseguir. Entonces tú estás diciendo que no lo vas a conseguir. Pero si tú vas optimista ese día, mira, yo soy, qué sé yo, ingeniero en sistemas y me pertenece a esa empresa donde yo voy a trabajar, se te abren los caminos del universo porque tú te estás conectando con energía celestial, con una luz divina, como decíamos. Todo el potencial está en nosotros. Entonces basta ser positivos y optimistas. Sabemos que esto es, como decía, un proceso, porque a veces nos han inculcado una cultura no tan buena del yo no puedo, el no tengo, el no soy capaz. Entonces debemos revertir eso, el yo sí puedo, el yo sí soy capaz. Y vas a ver, como decíamos, esto es mágico, te transforma. Y dentro de la metafísica, transmutación es cambiar. Si estás en algo negativo, si estás bajoneado, como decimos, piensa que es una oportunidad cada día. Por eso nosotros decimos, tenemos una oportunidad día a día, minuto a minuto de crecer, de cambiar nuestra vida. Este aspecto que usted nos dice de que la mente es poderosa y que el universo está prácticamente a disposición de la mente humana, esto es lo que llamaríamos mentalismo, ¿no? Claro, una ley del mentalismo que es un estudio muy importante, pero fíjate que la fuerza de la mente junto con los sentimientos y el decreto son el poder capaz de crear y manifestar la cosa que pensamos. Alguien tuvo que pensar este micrófono que estamos utilizando. O sea, esta mente fue creadora. alguien fue la silla y así tendríamos miles, alguien fue igual la publicidad. Entonces la mente es creadora y nosotros, mira, tenemos como una cinta cinematográfica día a día pensando muchas cosas. Y lo que tratamos es de sincronizarnos o sintonizarnos, así como sintonizamos esta radio, de sintonizarnos con algo positivo, con algo altruista, con algo que te edifique, con algo que te ayude a crecer. Hablemos de otro segundo aspecto de Upilar, en el Cristo, así se menciona en esta información que tengo. ¿De qué trata eso? Sí, o sea, básicamente la palabra Cristo viene de Christus, parte interna, nosotros la enseñanza, pero también lo conocen como ese poder interno que tú tienes, como ese niño de las maravillas, que tu potencialidad está en ti. Esa es la parte interna, y fíjate que, claro, nosotros lo mencionamos aquí, pero es que Dios es nuestro ser interno, o sea, esa luz interior que está generando nuestra vida, y esa energía divina. Pero lo que decimos que la potencialidad está en ti. Descúbrelo, mira y afloras. Hay personas que a lo mejor tienen una capacidad y no han descubierto que pueden pintar, que pueden tener cosas maravillosas en cultura, en arte, en ciencia. Entonces esa potencialidad está en ti. Y hay personas que vienen, mira, con esas actitudes, con esas condiciones. Entonces el poder está dentro de ti. ¿Sí? Y bueno, en esa parte llevaríamos, entonces hay toda esa voluntad, porque primero también hay que tener la voluntad. El día a día de que tú te levantes, tienes que tener una voluntad de sabiduría e inteligencia para realizar las actividades que tú haces en la radio. Un programa, mira, ¿cómo voy a llegar a esas personas que a lo mejor necesitan una palabra de aliento? ¿Sí? Entonces tener también ese amor, porque hay que tener amor a lo que uno realiza día a día. El ser padre, el ser compañero de trabajo, el ser un buen ciudadano, el ser un buen ser humano, o tratar de serlo. Si no lo somos, bueno, tratemos de serlo. Entonces sí, creo que eso es muy importante. O sea, entonces a eso le vemos la metafísica práctica. Ya llevada a la práctica, los conocimientos. Uh-huh. Y entiendo que hay una cosa que me ha llamado bastante la atención y está ligada con el evento a nivel mundial que se va a dar el día de mañana. Hablemos de lo que es la jerarquía espiritual, porque entiendo que ese es un pilar más de la metafísica. Claro, esto es, por ejemplo, siempre hay una jerarquía, decimos hay una ley como es arriba es abajo. Nosotros siempre partimos de Dios, el absoluto, por supuesto, dentro de la enseñanza. Y por supuesto que hay seres de luz, hay maestros ascendidos, también hay una jerarquía angelical. Y bueno, eso tiene su, digamos, su estudio respectivo. Entonces cuando nosotros damos estos talleres de esta escuela que tenemos en Quito, profundizamos un poco más. Llevémoslo a la práctica, mira, en un país determinado existe un presidente, existen unos ministros, existe todo un equipo, digamos, de trabajo, igual en la parte espiritual existe así. Hay un Dios, el absoluto, hay seres de luz. Claro, tampoco es que la metafísica les impone esto, pero como efectos de estudio lo tenemos así. Entonces esto es, sí es un estudio a nivel un poco más para aquellas personas que a lo mejor le interese algo más o profundizar dentro de la metafísica. Podríamos invitarle a las conferencias que nosotros realizamos semanalmente para conocer algo más de los rayos, conocer algo más de actividades que nos ayuda a estudiar la metafísica. Y bueno, entramos ya a este conocimiento precisamente de lo que ya Raquel nos anunciaba, es decir, de los rayos, ¿no? Entiendo que estos colores que se encuentran incluso en la naturaleza, ¿no? En los arcoíris, de forma quizás natural, de hecho es así. De cada uno de estos colores se desprende, digamos, un arcángel que supongo que tiene algún fin dentro de estos conocimientos. Y entiendo que uno de ellos, uno de los principales, es el arcángel Miguel, y de eso quisiera hablar ya. Entiendo que el día de mañana, como usted nos ha dicho, David, hay un evento a nivel mundial, es decir, estos conocimientos de metafísica no solamente están en Ecuador, sino, ya lo anunciaba David, escuelas de Estados Unidos, ¿no? Incluso desde la antigua Grecia, me parece, ¿no? Ajá. En todo caso, pues, háblenos de este evento a nivel mundial. ¿Por qué es tan importante? Sí, fíjate como decía, porque también el universo, la vida, Dios, hay una energía. Entonces, dentro de esto, dentro de la metafísica y muchas filosofías, incluso escuelas ortodoxas, reconocen al arcángel Miguel, ¿sí? Como energía, como protección, porque sabemos que a través de los rayos, porque se maneja a través de un prisma, los colores de los siete rayos, cada arcángel, cada ser de luz tiene, digamos, una finalidad. Y bueno, del arcángel Miguel todos los 29 de septiembre se atrae esa energía, esa luz de protección, ya que además de esto tiene, digamos, la virtud del poder, de la fe, de protección, de fuerza y de la voluntad. Entonces mañana vamos a hacer una actividad aquí en Quito, que lo venimos realizando ya por 9 años consecutivos, donde les vamos a dar cómo poder proteger, ponte tú, para un vehículo, para tu casa, para ti mismo, porque acuérdate que a través de nuestra mente podemos también atraer protección. Decretar que el país, que cuando tú envías a un hijo, por supuesto le envías tus bendiciones, pero también mentalizas para que a ese hijo no le pase nada. Entonces, cuando tú te conectas con eso, no te va a llegar ninguna situación inarmónica. Entonces, dentro de esta actividad, por supuesto, vamos a realizar lo que le estamos invitando a las personas para que asistan a este evento. Lo vamos a hacer a partir del día de mañana, que es 29 de septiembre, y con esta energía del Arcángel Miguel, que es de protección para conocer, porque cada ser de luz tiene su color, también tiene su música, porque eso es que a través de la música también nos ayuda a curar, a sanar, y es la musicoterapia. Entonces, en este taller que vamos a dar mañana, vamos a conocer algo más acerca del Arcángel Miguel, decretos que son poderosos, vamos a conocer más de este ser de luz, porque tienen puntos donde se tiene más la radiación del Arcángel Miguel. Fíjate que aquí en el Ecuador, no es por casualidad, pero justo se llama San Miguel de Ibarra. Y en Ibarra hay un espacio que hay un monumento, incluso. Un monumento, y tú caminas por los alrededores de Ibarra y consigues San Miguel Arcángel o Arcángel Miguel. Y en esta semana en algunos lugares del Ecuador han celebrado esto del Arcángel Miguel, que tiene su nombre. Entonces fíjate que no es casualidad, sino que es causalidad. Y cuando conocemos esta energía de protección, de fe del Arcángel Miguel, pues uno lo puede invocar. Claro, como les digo siempre, primeramente Dios, la asistencia angelical, la jerarquía angelical, pero si a ti te nace conectarte con esta energía de los ángeles, lo puedes hacer. ¿Este taller o este encuentro tiene algún costo? Por favor, ayúdenos con más información, incluso a dónde, desde cuándo se inicia, si hay claro. Inscripciones. Mañana, sí, mañana tenemos la actividad, va a ser en el Hotel Casa Colpin, que está ubicado en la Luis Cordero, E2-63 y Páez, ¿sí? Vamos a tener la actividad a las 18 horas, están invitados, la entrada es libre, sí se les pide una pequeña colaboración, porque sabes que son para efectos de actividad que se realiza. Entonces ahí vamos a hacer esta actividad, y para personas que deseen, les invitamos, porque trabajamos un poquito con el color azul, pueden asistir con color azul, con color blanco, si desean pueden llevar alguna figura del Arcángel Miguel, foto, porque les energizamos si desean, o sea, no es que le estamos imponiendo, pero si desean, porque es importante, como les digo, hacer esta energía para uno, para una ciudad, para un país, y llevarlo un poco a la práctica, esta energía. Entonces están cordialmente invitados. De todas maneras vamos a tener esta actividad conjuntamente con otros facilitadores que pertenecen a esta enseñanza metafísica aquí en Quito. Quiero agradecer a David Ruiz y Raquel Salazar por este tiempo destinado a esta entrevista, y por supuesto, como lo mencioné desde el inicio, todo está bien recibido siempre y cuando se lo haga con tolerancia, con respeto. Y pues aquí hay un conocimiento más, una opción más. Quizás muchas personas están tratando de buscar algún significado en este universo tan complejo, ¿no? Y puede ser quizás esta opción. Así que todos invitados a este evento. 9:35, vamos a una pausa, Vicente, por favor, y regresamos con más de La Rayuela. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Mujeres en conflicto. Latifa, un padre infiel. Mi esposo y yo caminábamos por un sector de la ciudad a donde casi nunca íbamos. Un lugar lleno de tiendecitas y bares repletos de gente. ¿En eso? Latifa. ¿Sí? Latifa, ¿ves lo que yo veo? ¿Y qué es? Tu padre. Es tu padre con una mujer que no es tu madre. Ahí estaba mi padre, riendo y abrazando a una mujer joven. Se dio cuenta de mi presencia y trató de esconderse. Pero tarde. nos habíamos visto. Yo vivía con mi esposo fuera de la ciudad. Por un tiempo no quise visitar a mi madre. No tenía valor para encontrarme con el infiel, pero tampoco podía desaparecer del todo. Así que me armé de valor y fui. A pesar de haber calculado que mi padre no estaría en casa, lo encontré. Latifa, hija, ¿cómo estás? ¿Te vas a quedar a cenar? No, papá. Ay, pero hija, hace tanto tiempo que no te quedas. Quédate. Me aguanté las ganas de reclamarle al viejo. Parecía haberlo olvidado todo. Atendía a mi madre y hasta la trataba con cariño. Hipócrita. Rápidamente se despidió. Amor, voy a volver tarde el día de hoy, ¿eh? Ya, mi vida. Tengo una reunión de negocios. No tiene vergüenza. ¿Te quedas sola, mamá? Ay, hijita, es que tu padre tiene bastante trabajo en esta temporada. ¿Y desde cuándo? No hace mucho. Debe ser cosa de 2 meses, algo así. Dejé a mi madre tranquila. Ella no sospechaba nada. Antes de llegar a mi casa, pasé frente a la oficina de mi padre. No estaba su carro y el edificio tenía las luces apagadas. ¿Qué? ¿Reunión de trabajo? Solo mi madre se creía ese cuento. Pocos días después, mi padre anunció. Querida, tengo que viajar. Voy a dar una conferencia en Las Palmas. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? Primero fueron las reuniones de oficina y ahora son las conferencias en el interior. Voy a estar de regreso en 2 días aproximadamente. Cuídate mucho, amor, ¿sí? Chao. Chao, hija, cuídate. Chao, mi amor. ¿Y otra vez sola, mamá? Ay, hija, así es. Yo ya había perdido la confianza en mi padre, así que al día siguiente llamé a su oficina. Por favor, señorita, ¿con el abogado Reyes? Lo siento, señorita. No ha venido a trabajar. ¿Y dónde lo puedo ubicar? Es que es urgente. El abogado está enfermo en su casa. Pidió no molestarlo. ¿Enfermo en su casa? ¡Es el colmo! Mi padre regresó feliz, contando lo bien que le había ido en su conferencia. Papá, llamé a tu oficina y me dijeron que estabas enfermo en casa. ¿Que llamaste a la oficina? ¿Pero qué dices, Latifa? Esta secretaria que todo lo enreda. Voy a tener que suspenderla. Imagínate, ¿enfermo yo? Mi padre hablaba sin atreverse a mirarme de frente. Él sí sabía que yo lo sabía. Latifa, ¿por qué estás tan seria con tu padre, hija? No es nada, mamá. Solo estoy pensando que en esta temporada mi padre está trabajando mucho. Ay, sí, pues. ¿No sería bueno que tuvieras vacaciones, papá? Mi padre salió del comedor en silencio. Yo me quedé charlando con mi mamá de mil cosas sin importancia. Ella parecía tan confiada, mientras que a mí me atormentaba una idea. ¿Se lo digo? ¿Callo y me convierto en cómplice de mi padre? No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, 3 soluciones para que tú decidas. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Bien, seguimos con más de La Rayuela. Estamos de vuelta ya. 9:40 y está con nosotros nuestra querida Anita Cecilia. Ustedes ya la conocen. Ella pues nos brinda un aporte permanente, ¿no? Y se lo agradecemos. Bienvenida, Anita. En esta ocasión, para mí es realmente un motivo de alegría. Estoy feliz de recibirla a Silvia Álvarez. Ella es poeta, es escritora e investigadora pedagógica. Y bueno, ya está acá en nuestro país un tiempito largo. Sin embargo, pues sabemos que más bien está ya de retirada, ¿no? Ella viene desde Argentina y ha trabajado mucho en libros dirigidos a educadores en los que se plasman estrategias metodológicas, ¿no? Realmente diseñadas por la autora, por Silvia Álvarez. El lenguaje como vehículo de aprendizaje, por ejemplo, la metodología de proyectos integrados, la didáctica integrada, la resignificación de contenidos y el arte como vehículo de aprendizaje, con todas sus derivaciones a nivel de áulico e institucional. Y miren ustedes, desde la década de los 80, viene publicándose en editoriales de Argentina, España, Ecuador y Bolivia sus trabajos. Realmente, como les decía hace un momento, una alegría inmensa poder tener un diálogo con ella. Está ya con nosotros. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Buen día. Y la propuesta que yo hacía para este encuentro es poder hacer una historia de vida, ¿no? Con tus experiencias. Y entonces, pues, simplemente iniciemos, ¿no? Iniciemos con un abrazo de bienvenida, decirte gracias nuevamente y cuéntanos. Comencemos por el principio, ¿no? O sea, un poquito antes de concluir con quién es Silvia Álvarez, pues comencemos hablando de tu infancia en Argentina. ¿Quiénes fueron tus padres? Por ahí deberíamos comenzar. Bueno, cómo no. Buenos días a todos. Bueno, nací en Argentina hace ya unos cuantos años, que no creo que vengan al caso. Y nací en una ciudad que se llama Bahía Blanca, que está en el, es una bahía que está, si alguien se acuerda del mapa de Buenos Aires, de la Argentina, que tiene una pancita, al final de esa panza está la bahía, ¿no? Ahí es donde nací. Pero he vivido, bueno, luego mis padres se han ido tempranamente a Buenos Aires y ahí he crecido. Muy ligada al campo, muy ligada a la vida sencilla del pueblo. Mis padres han sido dos personas muy extrañas, porque en realidad eran bastante poco convencionales. Entonces eran personas librepensadoras, ¿no es cierto? Justamente como comentábamos hace un ratito, personas que no tenían religión, no tenían, digamos, ningún apego con lo institucional, vamos a decir, tan ni religioso ni político, eran anarquistas en su filosofía política y agnósticos en lo religioso, ¿no es cierto? Ligados de alguna manera tal vez a la milicia, ¿no? No, luego yo sí pasé por la militancia política, pero ellos no, ellos más bien, fue común también en esa época, ¿no es cierto? Quizá si mi padre hubiera nacido 20 o 30 años antes, hubiera estado organizado, vamos a decir, ya. Porque fueron momentos políticos distintos del país, ¿no? Así que no, él era un hombre independiente, que bueno, tuvo la maravilla de le encantaba, era un maestro, y entonces era mi maestro. Y vos sabés que hoy justo pensaba tempranito, me despierto muy tempranito y para meditar, ¿no? Para pensar, para estar con el Ser Supremo, digamos, para estar conectada a través de la meditación, del yoga. Y pensaba, qué bárbaro, porque mi papá me despertó toda la vida, para toda la vida, vivía hasta los 16 nada más en casa, nosotros nos vamos tempranito. A los 16 terminé la secundaria y me fui a estudiar y a hacer mi vida, ya no volví. Pero bueno, en esos 16 años, toda la vida me despertó a las 4 de la mañana. Porque era la hora, éramos 5 hermanos, yo era la mayor, era la hora en que él me hacía estudiar, porque el resto del día tenía un montón de ocupaciones. Y entonces estudiaba mientras él me pelaba una manzana que servía para tal cosa, o me hacía el huevo de tal manera que servía para tal otra. Entonces era como que me educó, pero de verdad, verdadera, o sea, le encantaba educar, así que soy la hija de este señor y de mi mamá, que nos educaba más en el lado artístico, porque ella era cantante de tango, ¿no? Le encantaba. ¡Uy, qué maravilla! Sí. Hija, a su vez, de dos bailarines de tango, así, muy lindos, y mis abuelos. Pero gente sencilla, gente... había que pelearle a la vida cada rato porque éramos 5 hijos y no había nada. Yo me acordaba justamente también estos días y digo, claro, yo nunca fui con mis papás, por ejemplo, a comprar algo. O sea, en mi casa me enseñaron que el consumo... Mi papá era un anticapitalista verdadero, o sea, eran verdaderos. No lo decía, lo vivía. No, nosotros vivíamos con lo que había, claro, y muy en contacto con la naturaleza, ¿no? La casa... cuando dejamos de vivir como locos gitanos, y un buen día quiso asentarse y armar una casa de verdad, la construimos un poco entre todos. Éramos, en ese momento, era yo, bueno, siempre fui la mayor, y mi hermano el que me sigue, y entonces hacíamos los bloques a mano, o sea, todo, en casa se trabajaba. Me enseñó la cultura del trabajo mi papá, ¿no? Y me alfabetizó, como te contaba, muy tempranamente, yo que sé, a los 3-4 años. Y todo esto, vos sabés que a lo largo de los años lo vengo a descubrir, porque obviamente durante la mitad de mi vida me la pasé peleada con mi padre, como nos pasa a casi todos, ¿no? Y mirando solo lo negativo, vamos a decir. Pero lo maravilloso es que me empecé después a dar cuenta que en realidad mi vocación docente la tengo de ahí. Me dediqué a la investigación pedagógica porque me viene de ahí, porque yo aprendí el constructivismo en vivo y en directo, digamos. Claro que sí. No en la escuela, porque después... ¿Y finalmente... no sabías que se llamaba constructivismo? Imagínate, luego, pues, no, claro. Lógico, porque papá no me quería, un poquito como fueron los hippies después de los 70, que tampoco mandan a los chicos a la escuela. Papá, en versión anarquista, tampoco me quería mandar. Finalmente alguien lo convenció y me terminó mandando, digamos. Pero cuando llegaste estabas desubicadísima. Pero completamente desubicada, y por eso jamás entré en el molde, nunca. Sí, fui muy querida, porque también me enseñaban la simpatía, la generosidad en mi casa, el amor, por supuesto, ¿no? El amor hacia los demás, sobre todo. Pero entonces tenía muchos amigos, siempre fui amiguera, pero eso era lo que me gustaba de la escuela. Todo lo demás, la verdad, nunca entendía ni jota. O sea, no, porque era un modo de enseñar que era muy transmisivo, como era la escuela en esa época y como sigue siendo, lamentablemente. Así es. Y entonces, claro, yo venía de papá te hacía experimentar, te hacía cometer el error y te decía que a partir de tu error, cómo tenías que hacer, digamos. Claro. O que vos misma sacaras tus conclusiones. Por supuesto, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, él con otro viejo loco que se juntaban ahí contra el alambrado o leían algo, yo qué sé. Y ponele, yo tendría 10 años y me dio, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, La República de Platón, tenía que leer. Yo, y El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Oye, pero es una locura, ciertamente. Claro, yo hice mi interpretación. Entonces después, ¿y usted qué opina? Entonces cuéntenos. O sea, esa maravilla que siempre pensó que yo era una persona, ¿Me entendés? Qué importante. Claro. Qué y importante entonces, eso. Siempre me hizo libre de pensar y de hacer y de aguantarme las consecuencias de lo que hiciera. Y eso es una maravilla. Ahora que tú dices eso, de que pensó que yo era una persona, creo que por ahí es la cosa, ¿no? Es decir, hay muchos, desgraciadamente, muchísimos casos en los que a los niños, pues no se los considera como tales. No. Entonces, porque como es niño, no entiende. Claro. Como es niño, le pasas gato por liebre, como decimos acá, ¿no? El niño puede... Al niño le puedes dar algo que esté un poco dañado, al niño todo, cuando es todo lo contrario, ¿no? De hecho, ahora que señalabas estos libros, libros como el mismo Principito, se me ocurre, ahora se dice, no, estos libros no son solo para niños, deberían ser más para adultos. Más para adultos. Y al revés, ¿no? Sí, este libro no es para adulto. Por favor, que lea, lea un adulto acompañado de un niño. Claro, claro. ¿No? Es que la otra vez, mira, justo conversábamos con Anita bueno, lo escribo desde esa edad, desde muy chiquita, ¿no? El primer cuento creo que se llamaba Cardón, me dijeron mis papás, yo no tenemos registro de eso, pero ellos cuando vivían así me contaron que se llamaba Cardón y que era como la historia de unos seres chiquititos que vivían en una especie de al pie de los árboles, una cosa así, ¿no? Parece que esa fue la primera historia que escribí, pero sí, pero la otra vez hablaba con Anita de que tengo muchas ganas en esta nueva etapa de mi vida de escribir libros como más espirituales, rememorando un poquito lo que yo viví en mi infancia. Y mientras lo hablaba con Anita y le comentaba más o menos cómo lo estaba pensando, por dentro yo pensaba, pucha, pero esto es para los padres, no es para los niños. Es decir, esto, los niños son los que le van a hacer entender a los padres lo que van a entender de estos libritos. Es decir, ese sería como el camino, porque creo que el camino es a la inversa, sí, efectivamente, ¿no? Más hoy en día, porque los niños pequeños, sobre todo, creo que tienen la mente más abierta, claro. Y el alma más pura. Entonces, y tenés con el alma, bueno, yo ahora, desde que me encontré con Brahma Kumaris, digamos, y tengo, le pude poner un nombre a esto que yo sentía. Entonces yo te digo, bueno, sí, yo soy el alma. Entonces yo le llamaba durante todo el resto de mi vida, los años anteriores, le decía mi vida interior, mi espacio interior, mi mundo interior, que era solo mío. Uh-huh. Y eso que hoy en Brahma Kumaris decimos, bueno, esa soy yo, el alma. Además de ser Silvia con este cuerpo físico, yo, el alma, tengo todo esto que claro, soy consciente y tengo esta relación conmigo misma desde muy pequeña, fomentada por mi padre, digamos, ¿no? Pero tampoco le llamaba el alma, ni mucho menos. Sí. Pero bueno, era el ámbito, el espacio que se creaba para que yo pudiera ser yo, realmente. Era ese espacio que nadie me tocaba. Era ese espacio donde no entraba toda la porquería, ¿viste? Porque, bueno, vivíamos, éramos gente que, no sé cómo le dicen aquí, pero allá se le dice pobre al que no tiene plata, y nosotros no teníamos plata. Pero no eran pobres. Y éramos riquísimos, por eso... Por supuesto. Muy ricos, claro. Sí. Claro. Sí, ocupábamos un pedazo de la calle, en realidad, para hacer una casilla de madera, hizo mi padre. Y todo eso fue como peleándose contra su propia familia, contra los ministerios, contra las instituciones. Él detestaba las instituciones, ¿no? Detestaba el Estado como tal. Bueno, luego no fue casual que después me haga marxista, ¿no? Y apoyar a todos los procesos revolucionarios, que sigo apoyando, porque creo que sí hay mucha verdad en eso, ¿no? Claro que sí. Tú has viajado, has estado en algunos países, sí. Y siempre, pues, con tu trabajo has aportado, ¿no? A esto de la educación, sí. ¿No? Cuando la educación siempre debería ponerse un montón de puntos, signos, ¿no? De signos de interrogación, puesto que de alguna manera Es contradictorio, pero la educación, los maestros, muchos de esos estilos de educar, entre comillas, han sido castrantes para los niños, sí, claro. Han sido nefastos, ¿no? Sí. Entonces, no, en otros países también. Yo creo que a nivel latinoamericano, no sé, sabemos que esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan simple, pero decidora. Por ejemplo, la cuestión de la lectura. Claro. Maestros que castigan a los chicos mandándoles a leer. Claro. Mira qué mensaje le estás dando. Claro, la lectura es un placer. La lectura es la reconstrucción de significados, imagínate. Es darte el poder de descifrar, no de codificar, sino de descifrar almas que están ahí latiendo, ¿no es cierto? Seres, mundos, vivencias, emociones, pucha, es un poder extraordinario, es un poder extraordinario que te hace darte cuenta para qué estás en este mundo, digamos, ¿no? Para qué es todo esto. Y que te permite también aspirar, soñar, crecer, creerte valioso. Y me parece que los maestros que hacen eso están cometiendo un crimen, pero muy muy muy serio. Porque en realidad el sujeto tiene poquitos caminos para elevar su autoestima. Uno de ellos es la lectura. Nosotros como personas tenemos esa herramienta a disposición, Silvia, que hay que reclamarla. Y esto de la lectura es apenas uno de tantas, digamos, aristas que tienen falencias ahora, ¿no? Sí. No vamos a hablar ahora mismo, pero sí hay que citarlo, el maltrato físico a los chicos, el abuso sexual, por ejemplo, a los niños, a las niñas. Entonces, son realidades vigentes. Sin embargo, no las hablamos mucho porque es como... digamos, sería más cómodo, o es, entre comillas, más cómodo pues hablar de cosas que nos gusten. Claro. Pero esto debe ser temas de discusión, de debate y, por supuesto, de una investigación seria en todos los campos. Sí. para modificar ese tipo de educación. Exacto. Yo creo que es un tema de paradigmas, ¿no? Yo cuando me fui, en una época me fui de la Argentina para... La idea era, había estado en Chiapas, en el sur de México, donde ahora pobrecitos están con este problema también de la terremoto último, ¿no? El anteúltimo. Y bueno, y había resuelto regresar para quedar liviana de equipaje y emprender el camino por Latinoamérica, buscando para estudiar los paradigmas educativos en las comunidades originarias de América. Porque estaba segura que en esos paradigmas había alguna semillita que demostrara que lo que estamos haciendo en las escuelas actualmente es aberrante y es contra natura, digamos, contra la cultura real de América, ¿no? La original, no la real. Entonces empiezo a indagar y me doy cuenta, por ejemplo, Bolivia, los aymaras, donde viví tanto tiempo porque, bueno, me enamoré de 8 millones de bolivianos, me quedé. Ellos, por ejemplo, tienen una idea del trabajo infantil. Claro, si lo miramos desde una mirada occidental capitalista, el trabajo infantil es aberrante. Todos lo podemos decir, estarían todos de acuerdo. Sin embargo, también todos nos tapamos los ojos viendo que todos los niños trabajan, los niños pobres, porque hace falta en la casa. Entonces es como una hipocresía sobre otra hipocresía sobre otra hipocresía, y finalmente, ¿qué hacemos? Nos ponemos la venda y aceptamos. Y sabemos que si un niño trabaja es un niño que está expuesto a la brutalidad del adulto que la tiene por el solo hecho también de que es más grandote, ¿no? Es más inteligente, más grandote o más avispado. Entonces se puede aprovechar de él de mil maneras, entre ellas la sexual. Así es. Pero digamos que hay una diferencia de fuerzas también allí, y lo permitimos. Bueno, en las comunidades originarias está valorado el trabajo infantil. Está valorado porque, ¿por qué? Porque desde el punto de vista educativo ellos plantean que se aprende así. Entonces, no es un trabajo como lo tenemos nosotros en nuestro paradigma más occidental, ¿no es cierto? De pensar el trabajo de 8 horas el chico sentadito. No, eso es explotación. Para chicos, para grandes, para todos. Pero En las comunidades originarias el trabajo era una bendición. En mi caso personal, que mis padres eran hijos de extranjeros, porque en realidad eran por el lado de papá vascos y por el lado de mamá una mezcla de castellanos con italianos, con gente de la Baja Italia. En Argentina es así, ¿viste? Tenemos como más mezclas europeas que propias de la de nuestra región. Y pero aún así, yo no mamaba eso, pero mi papá sí lo había recibido porque era hijo de laburantes también, y entonces en mi casa se trabajaba, yo tenía responsabilidades, y él me enseñó lo que me lo enseñó haciendo. O sea, por eso creo tanto en la metodología constructiva, porque se aprende haciendo. Y para aprender haciendo tenés que trabajar. Es decir, una cosa es el trabajo, la explotación, lo que la generación permanente de excluidos que genera el propio sistema capitalista, y otra cosa es el trabajo como parte del estudio, del aprendizaje, ¿no es cierto? Claro. Entonces que sí. Lo que descubrí es que en las comunidades originarias era una valoración. Es decir, y en mi propia infancia yo recuerdo, era más grande y me sentía más responsable y más la mayor cuando mi papá me decía, bueno, a partir de ahora vos sí podés usar este cuchillo para ayudarme en la carneada, porque hacíamos la facturación de los cerdos para tener fiambre y para comer, o hacíamos los quesos, o bueno, teníamos huerto y todo esto. Y entonces hay que hacer fuerza y había que lijar un auto, porque papá se dedicaba también, tenían como un taller, una especie de taller mecánico y de herrería y qué sé yo. Y bueno, y te enseñaba todo y tenías que aprenderlo. Yo creo, Silvia, que esto que tú comentas ahora, ese es el verdadero aprendizaje. Y yo creo, hace algunos años, hace muchos años, era eso lo que se vivía en muchos hogares. Tú me traes igual a mi memoria cosas así, ¿no? Es decir, era una minga, digámoslo de esta manera, ¿no? Exacto. Era una minga familiar, ¿no? Entonces el uno limpiaba el piso, el otro le ayudaba a mamá, el otro ayudaba a papá. Es decir, todos debíamos aportar en esto, ¿no? Y claro, muy chicos ya sabíamos que el piso había que primero rasquetearlo para luego poner la cera, que la ropa blanca debía tener primero un tiempo en detergente o en el sol, recuerden. Exacto, ustedes, para lo del sol, para la blancura, que los limpiones de la cocina debía servirlos cada cuánto tiempo para que se salgan las bacterias, en fin, eso es aprendizaje. Totalmente. Y aprendizaje del bueno, ¿cierto? Del bueno, ¿por qué? Porque... Claro, y además ahí se aprende valores, porque en realidad cuando se enseñan los valores de la boca para afuera, es decir, cuando hay, bueno, silencio por favor en la clase, ahora vamos a hablar de valores, eso es incorrecto desde el vamos, digamos. Claro. No, se trabaja con una situación de aprendizaje complicada, donde el niño, vos estás apuntando a que él puede mucho más de lo que dice y mucho más de lo que vos pensás, y entonces generás esa idea, y cuando él está empezando desde lo procedimental a descubrir, ahí podés empezar a incorporar lo conceptual, y ahí te das cuenta que está presente lo actitudinal, o sea, los valores. Es lógico. Pero en todo aquello que nosotros aprendíamos de chicos, está el valor, porque está el valor del aporte que vos tenés que hacer sí o sí. Además, claro. Nosotros hoy mismo nos encontramos con personas adultas incapaces de darse cuenta de que si yo vengo aquí todas las mañanas y uso tu cafetera y me tomo de tu café, algún día me toca traer. O sea, hoy en día nos encontramos con personas grandes que no somos capaces de entender que todo tiene un valor, un costo. Así es. Y que ahí existe una cosa que se llama reciprocidad. Claro. Y todo eso es por que hemos venido de unas décadas largas ya de una educación absolutamente superficial, ¿no es cierto? Y un montón de creencias que en realidad no han respetado las profundas creencias de nuestros Así pueblos es. Que lo tienen ahí y que está, eso está ahí y las comunidades lo saben, ¿no? Mira, Silvia, inclusive, ¿no? Esto que estamos dialogando ahora. Había una jerarquía, por supuesto, de nuestros padres, los abuelos, pero era una jerarquía de amor, fíjate tú, una jerarquía de amor, ¿no? Claro, una autoridad ganada. Una autoridad ganada, una autoridad probada. Qué importante eso, ¿no? Qué maravilla. Claro. Porque lo otro, o sea, no se sentencian los valores. No, exactamente. ¿No? Es decir, no se sentencia la, qué sé yo, la fraternidad, no. No, se no, vive, o sea, es, esas cosas no, no, no, no se sentencian. Esas cosas se construyen, se viven, se forjan, ¿no? Entonces, pues, en realidad estamos hablando de aquellos tiempos casi, casi como un poco de nostalgia. Será que ya estamos bastante veteranas, ¿no? Sí, pero, bastante de veteranas. Pero yo creo que no es una cuestión de ser veteranas, no, fíjate. No, no. Yo creo que es una cuestión de una necesidad actual, hoy más que nunca. Sí. Yo creo que hay que retomar esos valores, entre comillas, viejos, anticuados para tal muchos, cual. Pero hay que retomarlos, hay que hacer parte de nuestra vivencia actual. Tal cual, tal cual. En un momento de mi vida, como a unos, claro, cuando ya era grande igual. Bueno, la audiencia debe querer saber a esta altura mi edad, porque estoy diciendo que cumplí 61 en agosto pasado, ¿no? Ya tengo mis añitos. Entonces, más o menos a los 40 y pico, me vino así tuve en mi vida unos momentos de replantearme todo, ¿no? Porque me parece que la libertad es un gran valor. Que yo lo aprendí de niña, pero sostener la libertad, el ser libre, el ser pensante, el ser dominio de tu ser mismo. Bueno, es un trabajo de tiempo completo, ¿no es cierto? Yo tengo dos hijos varones, ya grandes, pero cuando eran ellos todavía más o menos chicos, tuve así como mis crisis de que viviendo, por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires, tratando de querer darles, entre comillas, lo mejor, o como se dice, ¿no? O mandarlos a un buen colegio, etcétera, etcétera. Yo quedaba aprisionada, presa absoluta de un modo de vida que no era el mío, que no es en el que yo creo. Pero a la vez estás con esta disyuntiva de, bueno, pero entonces vos qué derecho tenés a hacer, como hacía mi papá, ¿no? ¿Qué derecho tenía finalmente de dejarme sin ir a la escuela? Andás a ver cuál es la, qué hizo mejor o peor, digamos. Claro. Pero yo tuve un poquito el mismo conflicto de mis padres, en algunos momentos, con versiones más modernas, pero finalmente. Y en el último conflicto me quise deshacer absolutamente de todo. Y me quedé liviana de equipaje de verdad. Me deshice, necesité deshacerme de todo lo material y emprender un camino, ¿no? Un viaje, que fue este viaje que finalmente me quedé bastantes años en Bolivia y allí tenía una misión que me estaba esperando, evidentemente, que era encontrarme con niños de las cárceles y todo eso que luego les comento. Pero en ese momento, para poder ser yo libre tenía que hacer una cosa así tajante, porque estaba aprisionada de todo lo que había que pagar al mes para supuestamente darle una calidad de vida a los chicos, pero yo para hacer eso y sostener mi profesión de escritora y de investigadora pedagógica laburaba 25.000 horas por día. Estaba extenuada, estaba infeliz, que es lo más importante, digamos, estaba absolutamente infeliz, y entonces me preguntaba, ¿qué les estoy dando? ¿Qué es esta maravilla que les estoy dando? ¿Qué es? ¿La internet? ¿El poder tener, ir a deporte? ¿El poder ir a una escuela privada? Y eso es bueno, es decir, yo creo que esa crisis muchos papás hoy la deben tener. Lo interesante es, me parece, permitirse la crisis, permitirse el cuestionamiento, aunque no lo podamos resolver, pero saber que lo que estamos haciendo, que estamos tratando de ser libres en un mundo de presos, porque en verdad estamos presos. Estar consciente de lo que está pasando. Exacto. En todo caso, claro. Y entonces ese nivel de conciencia también te hace libre, ¿viste? Entonces digo, esto como que ha sido un poco el nervio, ¿no? De mi vida, esto de sostener la libertad a rajatablas, aunque duela. Esta mañana, amigas, amigos, estamos charlando acá con Silvia Álvarez. Ella es pedagoga, investigadora, capacitadora. De hecho, ha logrado asesoramientos pedagógicos de docentes, instituciones educativas en diferentes comunidades latinoamericanas. Es muy grato conversar con ella, ¿no? Porque pues estamos hablando desde su realidad, desde qué vivió, desde cuando era niña, ¿no? Muchas veces los marcos teóricos, los marcos académicos no coinciden mucho con las realidades de los pueblos, ¿no? Entonces una cosa es la teoría, lo otro, lo práctico, es cosa diferente. Le voy a pedir a Silvia si podemos hacer un pequeño receso, ¿sí? Y regresamos con más, porque todavía pues nos falta esta experiencia, ¿no?, de su trabajo con los niños en las cárceles en Bolivia. Y también quiero contarles que realmente ella ha escrito, pero muchos, decenas de libros. Y queremos saber que nos cuente qué es lo que ella escribió, para quiénes escribió, en fin, cuál fue su leitmotiv para hacerlo, ¿no? Complacida totalmente de tu presencia acá. Gracias. Anita, igualmente. Le pedimos a Vicente, por favor, vamos a hacer una pausa. Y al volver, también queremos pedirle, por favor, regresar con la Sevillana de la Libertad del grupo Intigimani. Al volver. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Los reconocimientos internacionales a las políticas ecuatorianas de inclusión y respeto absoluto por el ser humano se multiplican. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas que trae buenas noticias. El presidente Lenín Moreno expuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Plan Toda una Vida, la mejor expresión de la política social que tiene el gobierno nacional. Las autoridades de muchos países valoraron esta visión. Esta visión política que permite al Estado acompañar solidariamente al ser humano, desde la concepción hasta su muerte, garantizando un buen vivir y un buen morir. La vida humana está por sobre toda consideración. Durante su exposición, invitó a los mandatarios reunidos en la ONU a deponer actitudes que alienten la guerra y a dejar de gastar en la industria militar cuando el planeta y los seres humanos están sufriendo las consecuencias de decisiones irresponsables. También planteó como uno de los desafíos urgentes generar liderazgos políticos jóvenes que permitan un relevo generacional. Es imprescindible emprender en la formación de nuevos líderes de manera democrática y colectiva. Que los jóvenes recuperen su interés en la política, que los políticos honestos se preparen para una campaña limpia, que los partidos y movimientos capaciten también nuevos cuadros para gobernar. Por eso les parece extraño que un expresidente manifestó algún momento que el país requería de alternabilidad. Dijo inclusive que ojalá los jóvenes algún momento nos reemplacen por caducos. Y en la práctica pues ha hecho todo lo contrario. La primera dama de la nación, Rocío de Moreno, fue parte de la comitiva y aprovechó la Asamblea General de las Naciones Unidas para reunirse con diferentes delegaciones internacionales que comprometieron su ayuda técnica y financiera para las misiones sociales que ella encabeza. Cerca de 200 propuestas de preguntas para la consulta popular han llegado hasta el despacho presidencial. El primer mandatario analizará junto con su equipo las propuestas y el 2 de octubre dará a conocer a la ciudadanía el contenido final de la misma. Según manifestó el presidente Moreno, la idea es volver al espíritu de Montecristi. Este jueves 28 de septiembre se cumplirán 9 años de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Queremos volver a ella, recuperarla en esencia. Esta. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Sudamérica. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Quiero tener a la parábola. Parábola, quisiera tener a la parábola, quisiera tener a la parábola. Parábola, cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Sin pisa ni motivos para volver. Sin pisa ni motivos para volver. En libertad. De regreso estamos ya aquí en La Rayuela y pues esta mañana compartiendo con Silvia Álvarez, viene desde Argentina, y Anita López, ustedes ya la conocen, pues sus aportes acá en nuestro programa. Y la verdad es que sin darnos cuenta ya estamos casi por la hora de este encuentro con Silvia. Nos place enormemente que así sea. Y nos quedan algunos, realmente muchas cosas que compartir con ella, pero quisiéramos que nos cuente un poco sobre su trabajo en Bolivia, porque nos parece importantísimo esto del trabajo con niños, sobre todo si son niños en condiciones de riesgo, niños tan frágiles, como es el caso de niños, hijos de presos, ¿no? Uh-huh. Háblanos de esta experiencia, Silvia. Sí, yo me encontré con esta experiencia en Bolivia. En realidad me enteré que había niños que cumplían las condenas con sus papás. Todas las cárceles bolivianas son muy particulares y las familias completas viven adentro. Entonces se genera algo bastante atípico, bastante particular. En general, bueno, son gente muy pobre, de muy escasos recursos, por lo tanto si se quedan afuera no tienen, no había dónde, no tenían dónde estar. Había algunos hogares, pero bueno, como ya se sabe, todas estas cosas no funcionaban, la verdad. A veces eran peores que las cárceles mismas, ¿no? Muchos estudios se han hecho porque son muy típicas las cárceles de Bolivia con esta problemática. Incluso para muchos estudiosos, juristas, el tema de la privación de libertad, hay muchas contradicciones, porque en algunos casos a veces decías, pucha, pero mejor que ese chiquito esté adentro con la mamá o con el papá, ¿viste? Porque en realidad no había dónde podía estar, sino. Y las cárceles tienen unas maneras de funcionar muy raras en Bolivia, muy particular, tienen sus propias reglas, los propios privados de libertad, las propias privadas de libertad, y se genera como digamos que de alguna manera los niños, la presencia de tantos niños, que bueno, vamos a decir en el 2005 creo que empecé, o en el 2004 estábamos hablando de unos 2000 niños en todas las cárceles del país. Yo empecé con una idea bien bien extranjera, vamos a decir, esta cosa más bien, lo digo con sinceridad, pero con disgusto también, con estas ideas moralistas, ¿no? Ay, pero ¿cómo un niño va a estar dentro de la cárcel? Yo también dije eso en un momento. Y luego empecé a mirar y a observar y a ver, y no es tan fácil como decir eso. Y entonces, bueno, mi compromiso creció frente a esa realidad y tuve muchas ganas de empezar a ver qué podía hacer. Entonces, algunos amigos me sugirieron que si no ponía una institución yo misma, una fundación o algo así, no iba a poder, porque solita qué podía hacer, ¿no? Para poder atraer a otras personas y para poder hacer un servicio mayor. Bueno, entonces me preguntó si tenía dinero, nunca tuve, pero en ese momento lo que me quedaba era de la venta de mi departamento en Buenos Aires. Y me dijo si estaba dispuesto a ponerlo, a darlo, y dije que claro, que por supuesto. Así que ahí es un grupo de amigos abogados, digamos, armaron la fundación, porque una fundación, yo no sabía, me enteré en ese momento, tiene que tener dinero propio, a diferencia de una ONG que solo trabaja de dineros externos, claro. Bueno, la cuestión que se armó la fundación, y entonces empecé a trabajar con algunas ideas para sacar a los niños, pero conversando con los papás y las mamás, y ellos no querían que se fueran de su lado. Entonces empecé a pergeñar escuelitas o lugares de día, digamos, como que el chico pudiera estar todo el día en ese lugar y luego irse a la cárcel otra vez a pernoctar con los papás, o el papá o la mamá, porque las cárceles son de hombres o de mujeres, por supuesto, ¿no? Pero los chicos viven con uno o con otro. Y bueno, y así fue como armé un centro, tuve la posibilidad de armar algunos otros, y ya los dejé, ya están así funcionando, pero hay uno que armé que era como mi hijo predilecto, que se llamaba Suma Camaña, en las afueras de La Paz, en un lugar llamado Achocalia, muy lindo, con una vista preciosa del Illimani, en una comunidad aymara, ¿no? Donde yo vivía también, en un costadito vivía. Y ahí armé este centro. Entonces venían los chicos de la cárcel de mujeres, tanto de la de la común como de la de alto riesgo, y también venían de la de hombres. Así que fue un desafío muy grande, porque el desafío más grande nunca es con los niños, ¿sabes? El desafío más grande es con los adultos. En realidad los bloqueos, las ideas un poquito torcidas o los paradigmas, digamos, los tenemos los adultos. Los niños están siempre, siempre, siempre abiertos a aprender, siempre abiertos a aprender. He trabajado con toda clase de niños, ¿no? Niños con muchos problemas físicos, niños con muchos problemas emocionales, niñitos que habían tenido unas experiencias de vida bastante nefastas, chiquitos violados, maltratados, golpeados, lastimados. chicos delincuentes, todos, porque en realidad entre familias pobres, cuando la delincuencia es de bajo rango, digamos, delinque toda la familia, porque el que no delinque físicamente encubre, entonces están todos implicados. Así que eran niños con sus propios valores, ¿no? Lo que yo nunca tomé como medida, que lo tomo también en la vida, es no le pregunto al otro cuáles son sus debilidades, sino trato de ver siempre qué tiene de maravilloso, y seguro que algo tiene, porque si no, no estaría vivo, ¿no? Así que todos ellos tenían maravillas, pero maravillas que enseñarnos y que darnos, mucho amor, mucho amor. Y también tenían unos hábitos bastante extraños y otros hábitos bastante peligrosos, así que había que trabajar con ellos desde el hacer siempre, porque la metodología era la metodología que yo enseño, que es la metodología de proyectos, la metodología de trabajo de aprender haciendo. Entonces teníamos allí, tenemos huertas, había animalitos, estaban las llamas, estaban los cuises, estaban las gallinas. Había que cuidar la huerta y arreglar, un poco reproducir esto que contaba de mi niñez también, y bueno, cocinarnos lo que íbamos a comer y cosíamos y pintábamos y aprendíamos cosas. Entonces la experiencia fue extraordinaria y muy al revés de lo que pensaban muchos de los maestros que no lograban hacer pie en su macamaña. Los chicos sí aprendían y aprendían muy bien. Desarrollan una inteligencia, su inteligencia la desarrollan mucho más los chiquitos que tienen la responsabilidad, grandes responsabilidades desde muy temprana edad, ¿no? Así que la experiencia fue muy buena, fue muy linda, sí. Qué bueno saber que se están aplicando estos planes, que existen ya, y sería mejor todavía si eso pues se replica a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Claro. En realidad, porque es una forma también de alimentar su autoestima, ¿no? De proyectarlos, sí, a otra realidad. Totalmente. Silvia, para finalizar, pues quisiéramos que nos hables un poco de tus libros. Yo tengo entre mis apuntes, en la información, la verdad es que hay demasiados libros, ¿no? Demasiados libros. Entonces yo digo, ¿con cuál me quedo? ¿O qué le pido que nos hable? Pero de una manera general, háblanos de ellos. Tú, me parece que fundamentalmente a ti te... ¿Qué sé yo? Te reconoces como poeta más bien. Sí, claro. Primero que nada, soy poeta. Y bueno, como poeta he escrito muchos libros, sí, también. El último que salió es... creo que la poesía es la madre de todas las artes, por eso también lo pongo siempre en un primer lugar, ¿no? La poesía a mí me... me ha dado mi identidad, sí. La encuentro en todas partes, además. He podido plasmar un poquito en algunos libros. Y el último, que se llama Liviana de Equipaje, precisamente, que salió en el 2013, creo. Es como una síntesis de otros cinco libros, ¿no? El primero de todos fue Grandísima Furia lo asista. Era un libro donde había mucha desestructuración ideológica que se hace rompiendo un poquito la sintaxis, ¿no es cierto? Se hace un poquito, un poco para contraponerse a la poesía lavada, a la poesía más bien más mentirosa, ¿no? Sí. Que estaba un poco en boga después de la posromántica, llamémosle. Sí. Entonces fuimos algunos poetas de mi generación, medio rompedores así, y bueno, salió ese libro en los 80. Luego vino Déjala correr, luego vino Lobo que no has de beber, luego vino Imágenes de la intemperie y Bolivia, mi tierra de acogida, que es un libro precioso que hicimos para juntar fondos con un gran artista plástico boliviano que es Roberto Mamani. Lo hicimos, eran poemas de mi amor hacia Bolivia y sus hermosas pinturas, que debes conocer a Roberto. Ese era un libro de lujo que me acuerdo que financió la Embajada de España, entonces pudimos venderlo para hacer presentaciones y con eso se juntaba dinero para su macamaña, ¿no? Poesía. Cuentos para chiquitos, acá en Libreza pueden encontrar. Libreza tiene algunos cuentos, algunos libritos de cuentos para niños también. También está usted de editora, ¿no? Es decir, crease una sí. editora acá en Ecuador. Sí, bueno, yo tengo un sello editorial, el Andariega, en Bolivia, pero acá vine contratada por una editorial, la editorial Prolipa, me contrataron para unas colecciones de libros que tenían que sacar, libros escolares. Por eso justamente vine en este momento, porque yo había venido antes, venía a asesorar. Antes. Silvia, yo creo que vamos a obligarnos a hacer un espacio, no sé, veamos, antes de que tú partas para Argentina, porque mis compañeros ya me quieren un poco ahorcar, nos hemos pasado todo el tiempo de la vida y nos esperan nuestros próximos entrevistados. Nos queda pendiente los libros, por ejemplo, y por supuesto, tengo muchas preguntas y curiosidades respecto a tu formación marxista, por ejemplo. Bien, buenísimo, podemos hablar. Me interesa, me gustaría escucharte, además que tiene mucho que ver, se conectan con esto de Andariega, ¿no? Ajá. Y me encanta, por supuesto. Y el equipaje livianito, mejor todavía. Señoras, bueno, mil gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ti. 10:32, amigas y amigos. Vamos a la pausa. Gracias, Martín. Latifa, un padre infiel. Primera solución. Papá, llamé a tu oficina y me dijeron que estabas enfermo en casa. ¿Que llamaste a la oficina? ¿Pero qué dices, Latifa? Esta secretaria que todo lo enreda. Voy a tener que suspenderla. Imagínate, ¿enfermo yo? Desde entonces, mi padre casi no me hablaba. No sé si tendría vergüenza ante mí, pero lo cierto es que seguían sus reuniones de trabajo, conferencias y viajes. Yo estaba cada vez más molesta y hasta discutía con mi esposo. ¡Ay, ya! Olvídate de tu padre, Latifa. Él es una persona mayor y sabe lo que hace. ¿Qué? ¿Sabe lo que hace? ¡Claro! No, no lo creo. Pero yo sí sé lo que tengo que hacer. ¡Ay, no cometas una locura! No tienes derecho a juzgarlo. ¡Ah, no! Es él quien no tiene derecho de engañar a mi madre. No es engaño si ella no lo sabe. ¿Qué? ¡Lo estás apoyando! ¿No será que tú también? Latifa, por favor. Si mi padre tiene un amante, lo mejor es que mi madre lo sepa. Que no se burlen de ella. No te creerá. No. Además, no tienes pruebas. Las conseguiré. Voy a seguirlo, sí. ¿Cómo? Tengo que tomar fotos comprometedoras. Saber quién es ella, cuándo se ven. Todo, todo. Ay, pobrecita mi madre. Ella piensa que tiene un santo por esposo. Fue difícil, pero ya tengo las pruebas de la infidelidad de mi padre. Él no podrá negarlo ni culpar a su secretaria. Tampoco decir que son inventos míos, no. Esa misma tarde fui a ver a mi madre. Mamá. Sí, hija. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? Se trata de mi padre. ¿Tu padre? ¿Le sucedió algo? Ay, no, no te preocupes. Ay, siéntate. Siéntate y tranquilízate. ¿Y ahí? ¿Sí? Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, se levantó y se encerró en su habitación. No dijo una palabra y yo no entendí nada. Mi madre tenía derecho de estar al tanto y yo la obligación de advertirle. ¿No es cierto? Ninguna mujer debe vivir engañada. Cien mujeres en conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Diez de la mañana con 37 minutos, regresamos a La Rayuela y este es un nuevo bloque de entrevistas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de música, ¿sí? Desde el sur de nuestro país hemos tenido el contacto con este nuevo proyecto de Dani Galán. Estoy hablando de Mr. Monkey. Y pues una banda que está saliendo y está teniendo mucho, mucho éxito, al menos en el sur de nuestro país. Y por supuesto ya la música ha llegado a nuestras manos y nos sentimos muy orgullosos de conformar parte de este equipo que entrevistará a Dani Galán, que pues como he dicho nos presenta este nuevo proyecto y nos va a hablar sobre su nueva producción. A propósito de ello quisiera nombrar un poquito de la música de Mr. Monkey. Es un proyecto del músico azuayo Dani Galán, que busca difundir el material musical, básicamente su primer sencillo, Laberinto. El tema y el videoclip, el video lyric, están en las distintas plataformas digitales, donde hasta el momento ha tenido mucha acogida en la escena independiente musical del país. Nos dice Dani Galán que está muy contento por presentar ya este tema, y pues el proyecto Mr. Monkey es música honesta, rock del pueblo. Trato simplemente que escuchen y disfruten al máximo. Eso es lo que nos dice precisamente Dani Galán desde su oriundo cantón Girón, allá en justamente en Azuay. Bienvenido, Dani. ¿Cómo te encuentras? Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Saludos desde la ciudad de Cuenca. Dani, sabemos que, bueno, tienes alguna trayectoria muy, muy importante. Has conformado parte de algunas agrupaciones anteriormente, tales como el Bosón de Higgs, por ejemplo, el Sector 7G. Y quisiéramos empezar desde ahí, desde un breve perfil de quién es Dani Galán, porque estas agrupaciones las hemos escuchado, pero de cierta forma, el nombre, como Dani Galán, quizás no. Hablemos un poquito de cómo iniciaste ya en el mundo de la música, en este genial mundo del rock. Gracias, Gabriel, por la invitación. Bueno, te comento, estoy inmiscuido en la música desde que era niño, en realidad. Mis padres, mi hermano, siempre han estado empapados de la música. Desde que era niño siempre encontraba un piano, una guitarra en la casa. Entonces, siempre me fue llamando la atención. Entonces, ya desde cuando era muchacho, ahorita tengo 34 años, cuando tenía unos 14, 15 años, bueno, ya formaba parte de algunas bandas con unos amigos que tocábamos en el colegio, en algunos parques. Entonces, desde ahí más o menos se fue dando, obviamente, ¿no? Como profesión, obviamente, soy periodista en comunicación, y bueno, desde ahí se fue dando ya cuando tenía más o menos unos 20 años, saqué algunos demos y de ahí fui integrando en las bandas que acabas de mencionar. Dani, en efecto, pues una larga trayectoria desde pequeño, muy pequeño, inicia ya en el mundo de la música. Y lo que queremos saber es precisamente qué es lo que te animó a conformar ya tu proyecto Mr. Monkey. Entendemos ya está en una faceta más bien en solista, digamos, sí, porque el proyecto, la banda se llama Mr. Monkey, pero es prácticamente Dani Galán en la persona que mueve todo este proyecto. ¿Por qué decidir ya abalanzarte a este tema y no formar alguna banda, por ejemplo? Así es, Gabriel. Bueno, te comento que en las bandas que estaba hicimos algunos proyectos musicales con Sector 7G, en la banda anterior que estaba Bosón de Higgs, pero lastimosamente, bueno, como te digo, estoy ejerciendo la carrera de periodismo y como tú sabes, la carrera de periodismo te ocupa mucho tiempo, las 24 horas, entonces se me hizo bastante complicado continuar con el proyecto que estaba con los muchachos, que de hecho Paul y Dani Galán y Tocayo en el bajo y guitarra fueron quienes me ayudaron a grabar justamente este proyecto. Entonces, bueno, desde ahí, una vez que salí de la banda, obviamente, como dije, la música no se puede dejar por ningún momento. Yo me despierto con música y duermo con música, entonces dije, voy a buscar un pequeño tiempo para explotar todo este proyecto que tenía ya en la cabeza desde un tiempo atrás. Entonces, desde enero, justamente ya tenía planificado estar en grabación con Tito Bravo, es el baterista de Vasca, fue que es el productor de todo este proyecto. Entonces conversamos, le propuse todos estos temas, le fascinó, entonces dijo, bueno, grabemos. Entonces nos metimos de lleno. Entonces ahora son 9 temas, entonces desde allí estamos ya, desde enero hasta el día de hoy que estamos presentando El Laberinto, que es el primer tema promocional, Gabriel. Me reconfirma tu información, Dani. ¿Son 9 temas ya grabados? ¿Sí? ¿Escuché bien? Sí, exactamente. Estamos ya terminando el proceso de grabación, en algunos detallitos que estamos ajustando con voces, como aquí están bastantes artistas invitados. Justamente en el tema del Laberinto está Juan Rojas de la banda Cuencana Santa Muerte. Es una banda excepcional, soy fanático de esta banda y tuve el honor de tener a Juan Rojas como invitado en este proyecto. Son 9 temas, es prácticamente un disco, ¿no? Un disco, y entiendo que las canciones que hoy nos vas a presentar, Dani, corresponderían a los primeros singles promocionales de este disco. ¿Cómo se llama el disco, Dani? ¿Ya lo has pensado? ¿Ya está conceptualizado? Sí, obviamente el disco se va a llamar Mr. Monkey. Busqué justamente este nombre para buscar un personaje que le embarque con todos los temas que estoy tratando en todas las canciones. Entonces busqué algún personaje, entonces me pareció simpático ponerle Mr. Monkey, ¿no? Entonces no es nada místico ni nada del otro mundo, ¿no? Se me ocurrió y quise que este Mr. Monkey trate de interpretar todos estos temas más que dar mi nombre a conocer o cosas así, ¿no? Y también despierta la curiosidad este hecho, ¿no? De que la hayas puesto al proyecto y obviamente al primer disco igual que la banda, ¿no? Mr. Monkey. ¿De dónde proviene esto? ¿Es quizás una asociación de ideas? ¿Cómo te inventaste el nombre de Mr. Monkey? Bueno, soy un fanático también, obviamente, de los simios, del mono. Entonces, como te digo, traté de buscar, son unos 9 temas, tienen diferentes temáticas, entonces trate de buscar un personaje que interprete de alguna forma todos estos temas, ¿no? Entonces me pareció simpático decirle al señor Monkey, al señor Mono que interprete esos temas, más allá que Dani Galán como músico. Es decir, Mr. Monkey, el señor Mono es un alter ego de Dani Galán. Sí, bueno, llegaré a ser así de alguna forma, ¿no? ¿Te parece, Dani, que siendo ya las 10 de la mañana con 45 minutos podamos escuchar un primer tema? Justamente ya tengo en mis manos 2 temas. Laberinto lo vamos a dejar hasta el final, pero hay otro tema también que creo que es importante escuchar. A propósito, se llama Solo con Vos. Quisiera que lo presentes y después de la pausa musical comentar un poquito más de ello y también hablar sobre este personaje, ¿no? El señor mono que ha llamado bastante la atención. ¿Te parece? Listo, Gabriel. Muchísimas gracias. Les presento este tema. Es del lado B de este single que saqué. Se llama... Esta canción, por supuesto, no va a estar dentro de los 9 temas. Es solo un lado B que es una canción que ya le grabé años atrás con Sector 7G, pero le hice unas mejoras y mejores de sonido, un remasterización, entonces le quise desempolvar, entonces le puse como lado B justamente este tema que le tengo mucho cariño y les presento a todos ustedes. Adelante de Mr. Monkey, solo con vos. De la mañana con 50 minutos, ahí estaba la música de Mr. Monkey, este proyecto fundado por Dani Galán, ex integrante de la banda ecuatoriana Bazón de Higgs y Sector 7G, entre otras agrupaciones ya de renombre. A propósito de esta nueva producción, Dani ha invitado pues a algunos músicos de algunas bandas ya renombradas en nuestro país, por ejemplo el caso de Juan Rojas, del grupo cuencano Santa Muerte. Y obviamente, cómo no olvidar a Tito Bravo, ¿no? La batería de Vasca, precisamente. Y también Paul Galán en las guitarras y postproducción. Y por supuesto, el gran Dani Galán en el bajo y pues conformando ya esta agrupación totalmente ya consolidada con estos temas que hemos escuchado. Solo con Vos, como nos decía Dani, es un track que no va a estar dentro del disco, Mr. Monkey, pero en todo caso pues ya nos deja un poco de la sazón o como la esencia del sonido de Mr. Monkey. Hablemos de este tema. ¿Qué trataste de evidenciar en este tema Solo con Vos, Dani? Bueno, Gabriel, en este tema de Solo con Vos lo grabamos hace unos años atrás con la banda de Sector 7G, con mis grandes hermanos y Mauricio, Quique y Franklin Inchala. Grabamos este tema, es un tema que lo compuse letra y música yo mismo y los arreglos hicieron la banda. Este tema es un poco medio que habla de escaparte un poco de lo cotidiano, ¿no? De sentir lo que tú sientes ahí dentro y soltarte y ser tú mismo. Y ser tú mismo, ese es el mensaje de Mr. Monkey. A propósito de que, digo, el proyecto que nos presenta Dani Galán en esta ocasión está muy enmarcado, no sé si Dani me corrige, dentro de esta estética musical llamada quizás un poco de hard rock, podría decirse, ¿sí? Sí, obviamente tiene bastantes dotes de hard rock, Gabriel, pero obviamente cuando ya te presente todas las canciones vas a encontrar diferentes fusiones de todos los 24 años que tengo. He tratado de influenciar varios géneros que me gusta, entonces es algo muy mezclado, pero este tema del laberinto tiene bastante hard rock, es cañero, tiene mucha caña el sonido de este tema. Coméntanos, Dani, a propósito, ¿cómo ha recibido la música, o mejor, cómo ha recibido el público de Cuenca, de la SUAY, a esta música de Mr. Monkey? ¿Ya ha tenido presentaciones? ¿Qué ha dicho la gente? Hasta el momento, te cuento, Gabriel, que lanzamos el 10 de septiembre el tema. Tuvimos buena aceptación de músicos cuencanos, amistades y la gente de aquí de la ciudad en redes sociales. Estamos bastante contentos. Es una canción que los hacemos muy honestamente, una canción muy humilde. Y tratamos obviamente, ¿no?, de estar golpeando puertas para llegar a más oídos y que la gente se identifique con este tema. Por ahora no hemos armado todavía la banda para hacer presentaciones, ya que estamos justamente haciendo estos meses una pequeña gira de medios, recorriendo medios, golpeando puertas para tratar de llegar a más oídos. Dani, y precisamente creo que ese es el éxito, y como remarca tu información, que estoy ahorita en este momento leyendo, digamos, ciertos párrafos, señalas que es la música de Mr. Monkey una música honesta, un buen rock. ¿A qué referimos cuando decimos música honesta? Bueno, es básicamente música que puede escuchar todo el mundo, ¿no? La lírica es muy abierta a la interpretación, que cualquiera le puede escuchar y le puede interpretar también igualmente a su forma, ¿no? Tengo gente que me ha dicho, oye, este tema me parece que es de este lado, o habla de esto. En realidad digo, si es que realmente te identificas con este tema y piensas que te llega la letra a eso, entonces súper chévere, ¿no? Entonces la letra justamente está escrita para que sea un poco más amplia, ¿no? Y que cualquier persona que se identifique le pueda llegar a este tema. Regresando, pues, a lo que habíamos planteado del alter ego de Dani Galán, este señor mono, Mr. Monkey en inglés, pues, nos representa o nos viene a la imagen, a mí en lo personal me viene a la imagen, precisamente un mono tocando quizás el bajo o una guitarra. Quizás así se visualiza también Dani en el escenario, es decir, hagamos referencia a este animal en el sentido de que es un animal con tanta fuerza, con tanta energía. ¿Se relaciona, digamos, en el escenario de la misma forma? Sí, de hecho, llego con una máscara de mono y me vuelvo loco, así. No, mentira, no, nada que ver. Bueno, simplemente el desempeño en el escenario es de acuerdo a la gente, ¿no? Obviamente la gente cuando tienes una respuesta positiva, pues te sueltas, y compartes con los músicos y con los guitarristas, con el baterista, con la gente. Entonces me gusta estar muy con muy contacto con la gente que disfruta las canciones. Sabemos también que el perfil de Dani Galán no solamente está enfocado a la producción musical, sino que también comparte su vida con otra pasión, entiendo, que es el caso de la comunicación y el periodismo. Así que estamos como que entre colegas en ambas profesiones. En ese sentido, pues, en ese sentido, Dani, precisamente el hecho de vivir estas dos pasiones, el periodismo y la música, ¿cómo has tratado esto ya en tu vida diaria? Bueno, como te cuento, Gabriel, mi otra pasión, bueno, profesional, obviamente, es el periodismo, ¿no? Amo escribir, estar pendiente de lo que está pasando, llegar a estar cerca de la gente. Entonces, y es como tú sabes y tú debes conocer que esta profesión es bastante complicada y te consume mucho tiempo. Entonces, trato que de alguna forma la música que me apasiona totalmente, darme tiempo tanto para el trabajo, tanto para la música y también mi familia, obviamente. Soy casado, tengo un hijo de 4 años, entonces trato de multiplicarme, por eso trato de buscar otro personaje para que Mr. Monkey se encargue de hacer la música y Dani Galán se encargue en la casa y en el trabajo. Dani Galán en la cocina, en la casa, haciendo los quehaceres y Mr. Monkey en las noches dando conciertos. Exacto, Dani Galán mientras está lavando los platos hasta las 10:30 porque ya le toca a Mr. Monkey irse a presentar esta lado. Qué genial, Dani. Esto es importante, ¿no? Conocer también, digamos, la otra faceta. Creo que mal está este imaginario de la estrella de rock. Bien he sabido que, bueno, tenemos otras vidas. Los músicos tienen otras vidas, los artistas tienen otras vidas. Y es importante conocer también esos perfiles, ¿no? En este caso, pues, entiendo que lo has sabido llevar muy bien. No dejar de lado tampoco la familia, no dejar de lado el periodismo y tampoco la música. Entendemos que esta nueva producción ya de 9 temas saldrá, creo que para el próximo año, o para cuándo está previsto ya el lanzamiento oficial de Mr. Monkey, el álbum. Sí, Gabriel, tengo planificado sacar el disco, si Dios lo permite, en febrero más o menos, ya el disco con el tema promocional. Pero obviamente, como sabes, como músico independiente aquí en Ecuador, no vamos a soltar el disco una sola, ¿no? Tú sabes la producción de todos los temas. Entonces, lo que voy a hacer es sacar 3 singles. El primero, obviamente, que ya lo estoy promocionando, Laberinto. Para diciembre voy a promocionar otro tema más. Y para febrero, el tercer single ya será con la presentación del disco completo. ¿Te parece, Dani, si hacemos un corte? Porque ya son las 11 de la mañana casi y pues es necesario una pausa. Después de esta pausa comentaremos ya más detalles y estrictamente ya de la producción esta que se nos viene para febrero y los lanzamientos, quizás músicos invitados, quizás una gira nacional, qué sé yo. Eso lo sabe Mr. Monkey y vamos a hacer este diálogo después de esta pausa. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. A Aleación Maestra Fest. Primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano. En vivo, Chivo Judas, Insecto Devorante, Reject Messiah, Chahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre, desde las 20 horas, en la Casa Cultural Arte de Mente. Luis Cordero, OE 217, entre Versalles y Cordero. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario apoyando al Metal Nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con dos minutos. Regresamos junto al diálogo de Dani Galán. Con él es el precursor de este proyecto llamado Mr. Monkey, que actualmente pues ya sabemos por palabras de Dani que ya están en un trabajo de postproducción de 9 temas, lo que sería el siguiente, el álbum, ¿no? Mr. Monkey, homónimo también de la banda. A propósito de ello, habíamos dicho que queremos saber más detalles de cuándo se lanzará este álbum. Nos dijo Dani que será quizás por inicios de febrero del próximo año. Cuéntanos los detalles, cuéntanos cómo está ahorita el trabajo, ya entiendo, de postproducción. Sí, así es, Gabriel, estamos ya trabajando con Tito en algunos arreglos, en sonidos, y arreglando yo algunos ajustes. Los temas, estoy completamente enamorado de los temas, son como mis hijos, ¿no? Y bastante tranquilo porque Tito Bravo, que es el productor de este disco, confié bastante en él y están saliendo tal cual como me imaginaba, ¿no? El sonido, hay canciones que tienen bastante fuerza, como en este caso del Laberinto, pero también hay canciones que son un poquito de sonido más bajo y más acústicos. Entonces es un disco bastante completo que se ha hecho con toda la honestidad y el agrado para toda la gente. Se plantea quizás una gira a nivel nacional, ya anunciando pues el evento oficial de presentación del disco. Entiendo que hay una gira, ¿no? ¿Nos podrías hablar detalles de eso? Sí, Gabriel, esperemos que ya cuando tengamos todo listo el disco, armemos con toda la banda, los músicos invitados, primero hacer una presentación oficial del disco aquí en la ciudad y posterior para ver si salimos a algunas ciudades del país y presentar nuestro proyecto. Esperemos que se dé la oportunidad y que sea el agrado de todos los hermanos de todos los rincones del Ecuador. Coméntanos también una cosa, Dani. Actualmente tendríamos solamente este insumo más adicional para poder escuchar, precisamente, que es el track llamado Laberinto. Háblanos un poquito de qué trata ya para poder escuchar y presentarlo, que ya tenemos como ansias de escuchar este tema. Bueno, Gabriel, este tema del Laberinto, justamente le escogí este tema porque es el tema que tiene mucho más fuerza, más impacto, tanto en sonido, y justamente en este tema, y como te había comentado, Juan Rojas de Santa Muerte me colaboró con este tema, entonces quise presentar como el primer sencillo de este proyecto. Este tema, Laberinto, justamente como la palabra lo dice, habla de escaparte de este laberinto que muchas veces nosotros nos encerramos, ¿no? Tanto cuando nos corremos de hacer alguna cosa, de miedo al qué dirán o miedo a hacer esto. Entonces este tema habla de escaparte de todos tus miedos y ser tú mismo, no hacer lo que te gusta en tu vida. Y es más o menos, me identifico porque es lo que estoy haciendo yo, ¿no? es salirme de todas las cosas que a lo mejor la vida cotidiana me está llevando, pero me trato de salir del laberinto para hacer lo que me gusta en este caso, y es la música. Así es, y creo que esta salida en efecto, pues a todo este laberinto diario de la vida, porque la vida, digamos, a veces se convierte en un laberinto, pero la única salida, digamos, para aquellos que encontraron en la música un descanso, pues es precisamente más música, y queremos escuchar ya este tema. Vamos a presentar este tema llamado Laberinto, de Mr. Monkey. Adelante. De la mañana con 10 minutos, escuchábamos la música de Mr. Monkey con el promocional, una de las primeras canciones liberadas de este álbum próximo para febrero del 2018, que sabemos que se viene con tanta fuerza. Este tema se llama Laberinto, proviene justamente del homónimo, del álbum homónimo de la banda Mr. Monkey. Queremos anunciar que, bueno, hay unos detalles de respecto a la producción de este tema en específico, y sería pues Dani quien nos revele cómo se grabó este disco, quién es la persona que le puso, digamos, ese sello primordial, que sabemos que es el colega Paul Galán en las guitarras y también la postproducción. Coméntanos un poquito más sobre este tema. Sí, bueno, este tema, que todo este proyecto, meses atrás, más o menos por enero, justamente también conversé con Paul, le había comentado que tenía este proyecto ya en alguna forma en solitario, aunque, bueno, me desvío un poco, aunque llamarle solitario no se llamaría así, ¿no? Porque hay muchas personas que han cooperado atrás de esto. Estamos hablando desde Paul y Dani. Dani Galán, que es mi tocayo, que también es hermano de Paul, que toca el bajo. Tito Bravo, Juan Rojas, en la música, ¿no? Y atrás, por ejemplo, hay Jonathan Campudez, de que me ayudó en el video lyric, y otras personas que me ayudaron en el diseño gráfico. Bueno, hay muchas personas que están atrás de esto, ¿no? Entonces no me siento como que es un proyecto en solitario, sino al contrario, es un proyecto en un grupo, ¿no? Y llegando al caso, Pau Galán es uno de las personas que más influyeron en este proyecto, ya que él impuso este sonido que acaban de escuchar, este sonido bastante fuerte, ¿no? Con mucha caña. Entonces, muy agradecido con Paul y Dani, por supuesto, que me echaron una mano, que son parte fundamental de este proyecto que estoy encaminando. Creemos que la música de Mr. Monkey refrescará la escena precisamente. ¿Por qué? Porque en lo personal creo que hace falta en nuestro país bandas de este corte, ¿no? Es decir, con este estilo un poquito hard rock. Yo creo que se está poniendo en auge el tema del hard rock, al menos en la capital. No he escuchado mucha banda de hard rock, más bien de puro rock o de puro metal, digamos, pero el hard rock es una propuesta como refrescante. Dani, yo creo que hemos hablado lo respectivo a estos temas. Yo quisiera, para finalizar esta entrevista, que por supuesto nos mandes un saludo enorme acá a los capitalinos, y por supuesto cuando se dé esa gira a nivel nacional, y si es que uno de estos puntos es Quito, no dudes, Dani, y la banda, el proyecto Mr. Monkey, en llegar acá a la Radio Casa de la Cultura, puesto que esta es la casa de Mr. Monkey. Así que con gusto. También te pido que anuncies tus redes sociales y alguna cosa en especial que quisieras mencionar, y nos despedimos. Está bien, bueno, fíjate, primero a ti por darme el espacio para difundir este humilde proyecto que estoy emprendiendo. Muchísimas gracias a la radio que nos dan este espacio, a los músicos independientes, y por supuesto a todos las escuchas que están allí pendientes de la radio, a toda la gente de Quito, del norte de la ciudad. Un abrazo inmenso para ellos. Ojalá se dé la oportunidad de algún momento estar por allá y darle a conocer todo lo que estamos haciendo en este proyecto Mr. Monkey. Coméntanos, Dani, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cómo podemos ubicar a Mr. Monkey? Bueno, Mr. Monkey, el tema ya se encuentra en las redes sociales y en los streaming. Está en Spotify, en Deezer. Lo pueden buscar como Mr. Monkey, Dani Galán o Mr. Monkey, y lo encuentran tranquilamente. En redes sociales, Facebook, Twitter, pueden encontrarme como Dani Galán 83 o también Mr. Monkey Banda. Cualquiera de los dos nos puede encontrar ahí con toda la información que estamos sacando, todas las novedades que estamos haciendo, tanto con este proyecto. Mil gracias, Dani, por este tiempo, por destinarte también al diálogo preciso, precisamente, valga la redundancia, para hablar de música. Y qué bueno que sea Mr. Monkey la banda que hoy hayamos entrevistado. A la gente que nos escucha, saber que la música de Mr. Monkey ya se encuentra ubicada en los espacios de musicalización, en Cultura FM 100.9, por supuesto, y aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Usted solo tiene que llamar al 2229-66 y solicitar la música de Mr. Monkey. Muchísimas gracias, sí, Dani. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo, hermano. Un abrazo. 11 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un tema musical, Vicente, y por favor, después de ello, seguimos con más de La Rayuela. Adelante. Ficción, y he venido desteñida. Cargo mi esperanza en un carro. Miento cada vez que la rutina quiere pedir explicación. Salto del filo de la vereda. Caigo. Ya está disponible la aplicación. A un abismo sin control. La herida. No vivo de quien y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos el Guri. Esto que usted escucha es nada más y nada menos que el Guri. Sí, sí, así como lo oye, es el Guri. ¿Qué es el Guri? Bueno, uno de los embalses más grandes del mundo. Esta presa se alimenta del río Caroní, uno de los hijos del río Orinoco, y aporta más del 70% de la electricidad que se consume en un país eminentemente petrolero como lo es Venezuela. Y usted se preguntará, ¿qué hago aquí, en medio de la Guayana? Bueno, a decir verdad, un buen día no me aguanté las ganas y me dije, a conocer los 4.000 kilómetros cuadrados de esta gran hidroeléctrica, que le ahorra diariamente a Venezuela 300.000 barriles de petróleo. La decisión de Buri fue una decisión estructural vinculada a un modelo de desarrollo en un momento, en una etapa crucial para el país, saliendo de una dictadura, entrando en un régimen democrático, absorbiendo y diversificando su economía. Y como le decía, esto es una experiencia regional exitosa en América Latina, por lo que se planteó un objetivo: la ciudad, la base metalúrgica, la industria siderúrgica y el aprovechamiento del carbón. Entonces, si no se hubiese dado el aprovechamiento del carbón, hoy no tendríamos este polo aquí. Hoy no tendríamos una industria siderúrgica que permite que sea la segunda entrada de divisas al país, y no tendríamos unas repetidas de desarrollo en cuanto al sector minero, al sector forestal, a la interconexión binacional eléctrica con Brasil, a los programas de cooperación con Colombia para suplir de energía el norte de Colombia o el territorio en reclamación, la República de Guyana, que nos queda al este. O sea que si vemos Guri en el conglomerado de lo que fue la acción estructural del Estado, la decisión política de hacerlo, no tenemos hoy por qué arrepentirnos porque ha dado bastante provecho. Y desde el censo estricto punto de vista ecológico, estamos conscientes de que transformamos el paisaje geográfico haciéndose el mar continental de Guri, y como bien decía Alfredo, hoy un balance frío y objetivo permitiría decir que no nos arrepentimos, más bien tenemos un compromiso grande de seguir estudiando ese metabolismo cambiante desde el punto de vista ecológico. Y además el embalse también permite, por ejemplo, surtir la capital del estado, 1 millón de habitantes, toma agua de Guri, se abastece. O sea, el embalse ha permitido garantizar el abastecimiento de las principales poblaciones del norte del estado, que de antes tenían deficiencias de servicio a pesar de estar en las cercanías de grandes fuentes de agua, como sería el caso de Bolívar, la Orinoco. Y también, esto sí de alguna manera rememora con todos los siglos de diferencia, como le decía esta mañana, una Mesopotamia, un Tigris y una Eufrates. O sea, una ciudad de hierro, con gran potencial eléctrico y entre dos grandes ríos que la surtan. Guri es motivo de orgullo para los venezolanos, pero los especialistas y ecologistas coinciden en que se cambió el paisaje y que hubo impacto ambiental, muy poco desde luego, en proporción a la magnitud de la obra, porque, por ejemplo, las tierras inundadas por las aguas de la hidroeléctrica eran de bajo potencial agrícola. La población que vivía en el lugar era muy pequeña y tenía escasas dotaciones de servicios básicos, y gran parte de la madera ya había sido muy explotada. Los animales, por encontrarse en sabanas, ya habían sido muy hostigados. Para mí, el Caroní tiene en su cuenca, en sus aguas, características muy típicas, muy particulares, en cuanto a pobreza, nutrientes, baja capacidad de aporte de grandes volúmenes de nutrientes al agua que pudieran significar un problema de desoxigenación total o algo así. Desde ese punto de vista, el Caroní tenía como una ventaja, desde el punto de vista de su origen, de sus características naturales, con respecto a la formación de presas hidroeléctricas. Eso es lo que yo en síntesis creo del asunto. Por otro lado, yo sí creo que el embalse era de mucha importancia para aquella época y lo sigue siendo para nosotros ahora todavía, por supuesto, más ahora, pues que tenemos una población que ha aumentado sustancialmente desde cuando se comenzó los primeros trabajos del embalse. Tenemos la fortuna, pues, de que las características del embalse de Guri han sido muy favorables para que no se produzcan en ello situaciones que pudieran ser inconvenientes para el embalse y para el ambiente mismo. Así que, llámese fortuna o llámese previsión, el caso es que Guri no ha sido lo que se pudiera esperar de la construcción de una presa de las dimensiones que tiene. Y en cuanto a la necesidad que tenía el país, yo creo que para producir esta electricidad, esta cantidad de electricidad, se hubieran necesitado inmensas cantidades de hidrocarburos para poder producirla, y esto hubiera sido un mal peor. Pero no se alarme, mi amigo, porque si bien es cierto que la naturaleza tuvo que vivir un sacrificio, se creó en cambio una comunidad que prácticamente fue diseñada al gusto de los habitantes de la zona. Se recuperó la madera de algún valor y también se logró rescatar un grupo de plantas y animales, para lo cual se hizo un inventario de la mayoría de las especies. Básicamente a mí me tocó ser parte del equipo de inventario de fauna silvestre pre, durante y posterior a la formación de la última etapa del embalse. Y bueno, se dieron cifras interesantes que no se conocían antes. Por ejemplo, se ubicó muy bien desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista como especie, los animales. Antes había mucha incertidumbre en cuanto a qué era esto, si es un ratón, qué especie es, si es esta o la otra, por decir algo, ¿no? Y eso se fue aclarando con el tiempo. Hubo más gente que vino, más especialistas. Se trajo gente de fuera y de dentro del país que nos permitieron tener más visión sobre grupos de animales específicos que eran difíciles de muestrear o ubicar taxonómicamente. Y se llegó más o menos, me acuerdo, son 330 especies de aves en la zona, que es bastante, un número bastante elevado para una zona tan baja como esta. Hay como 70 especies de reptiles, de mamíferos hay 110, de los cuales 60 son murciélagos. Anfibios hay como 50 o 45, algo por el estilo. Se hizo un mapeo inclusive del área y posteriormente a la formación del embalse, se trató de comparar un poco, de plantear alternativas de seguimiento de qué iba a pasar con los animales que quedaron remanentes, por ejemplo, en isla. ¿Ya se imagina usted esta gran central hidroeléctrica? Claro. Los venezolanos no piensan repetir este proyecto, porque si el gran Guri no dañó totalmente el medio ambiente de la Guayana, en otros lugares podría tener otras consecuencias. Por eso, ahora se aprovechan las fuerzas del mismo Caroní en microcentrales hidroeléctricas que, sin llegar a la magnitud del gran Guri, ayudan a solucionar los problemas de energía que se presentan en la zona. Estas grandes presas hoy en día no creo que sea el modelo que debemos de seguir a futuro, ¿no? Por el impacto este que causa una presa de esta magnitud, 4.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de Guri. Pero en todo caso hay una remesura y una reflexión en lo que es la política hidráulica nacional en cuanto al uso de los recursos hídricos y en cuanto al desarrollo de megaproyectos, y particularmente en Guayana, como bien decía Alfredo, no transformar el medio para adecuar los proyectos, sino cómo se utiliza la calidad del medio para concebir los proyectos bajo óptica de bajo costo ecológico o el mínimo costo ecológico, y eso sí, con el compromiso firme de ejecutar todas las medidas de compensación, de control, de mitigación que exigen su obligación rigurosa los proyectos hidroeléctricos de gran magnitud. Para los venezolanos, Guri valió la pena. Y de todo esto, lo que más me gusta es que, a pesar de tener mucho petróleo, hayan decidido usar energías renovables y limpias. Escucharon Energías para la Vida. Libreto de Gladys Pérez. Técnico de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Fiespal para Iberoamérica. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Once de la mañana con 34 minutos. Ingresamos al último segmento de entrevistas de esta Rayuela número 188. Nos encanta que pues siempre estén estos temas que usted los necesita en casa, ¿no? Habíamos ya hecho una gira, digamos, de entrevistas junto a la doctora Rocío Monge, quien es médico general, neuroconsultora y neurofacilitadora, sobre temas muy, muy importantes. Y el día de hoy cerramos ya esta gira de entrevistas con la doctora con un tema muy valioso. Ventajas de ser como niños. Para lo cual, pues, quiero dar la bienvenida precisamente a la doctora Rocío. ¿Cómo se encuentra? Bien, buenas tardes para todos, buenos días todavía. Muy bien, gracias a Dios, contenta, feliz y de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes y con los radio oyentes. Así es, doctora. En efecto, pues es el día final con el que pues vamos, o el tema final con el que vamos ya a cerrar estos bloques de entrevistas junto a usted. Nos ha propuesto hablar de esto, ventajas de ser como niños. Yo antes de iniciar ya en tema quisiera anunciar nuestros números telefónicos, 2220-966. 2220-966 es la línea de la cultura, se conecta directamente a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si desea hacer preguntas a la doctora, con gusto atendemos sus inquietudes. Doctora, ¿qué significa esto de ser como niños? ¿Qué ventajas tiene? Bien, justamente como hemos hecho este ciclo, con esta es el quinto encuentro, entonces habíamos partido desde donde salió dentro de esta evolución del universo, ¿no es cierto?, luego del Big Bang. Entonces queremos volver al principio ahora del ser humano, que es cuando nacemos, cuando somos niños, ¿no?, para hacer como ese cierre, porque el cierre es así, ¿no?, volvemos al principio. Y el principio después de todo es cuando empezamos, cuando nacemos, a partir de un acto amoroso, que uno puede decir, pero de pronto no fue tan amoroso porque yo no fui deseada, podrían decir algunas personas, o no me queda claro si mis papás querían, me tenían programada o no me tenían programada, o yo soy resultado de una violación o lo que fuera, ¿no? Yo sé que esto uno se introduce en temas que son polémicos, pero yo lo quiero visualizar desde esa mirada como almas, ¿no? Como ese, de pronto ese, podríamos decir, contrato de almas en donde, bueno, pues yo vine y ya estoy acá. Entonces siempre el hecho de estar acá implica que hubo la voluntad, aunque sea inconsciente, de dos progenitores que me facilitaron el estar aquí y que finalmente, pues como nosotros lo decimos de las neurociencias, la inteligencia creadora, pues vio que era necesario, entonces yo encarno en este momento y empiezo a ser niño. ¿Y cómo son los niños? Los niños son de partida inocentes, pero una de las particularidades principales es que se dejan sorprender. Todo para ellos es fascinante y aprenden esto de que me empiezo a conocer a través del otro. ¿No es cierto? El niño se dice que como dentro del primer mes, pues él es solo, pero cuando empieza a verse, ver a la madre, ver al padre, y empieza a relacionarse y a darse cuenta que entonces él es un ser distinto de los otros, de los que está viendo. Y así empieza nuestra vida. Y empieza, pues si queremos, como lo que algunas personas le conocen como el ego, el que me empiezo a identificar, entonces, pues yo soy otro. El reconocimiento de que ahora sí me identifico como quien soy. Y empieza ese camino. Y a veces ese camino pues puede ser muy grato, muy feliz, como puede ser no tan grato y no tan feliz, ¿no? Entonces, esa es la idea de volver a ser niños. Ahora, cuando ya somos adultos, pues la idea es que nos volvamos niños en el sentido de algunas particularidades, como es ese que hemos mencionado varias veces ya, el dejarnos sorprender. De que todo signifique, wow, qué bonito que está. Y eso ya se da a través del que, cómo, uniendo los temas que hemos trabajado, cómo se siente mi cuerpo, que me va a estar ahí integrándose esa parte del cerebro que decíamos que se llama reptil, la parte más profunda del cerebro, se va a despertar ese cerebro límbico, que son las emociones. Ay, esto me recuerda a algo agradable. Y luego ya mi darme cuenta, que ya es el cerebro humano, que dice, uy, este es el abrazo a mi mamá, este es el abrazo a mi papá, esto es lo bonito de estar con unos amigos, esto es lo bonito de estar estudiando algo, y así en todos los ámbitos. Entonces empieza uno a dejarse sorprender de toda la maravilla, y eso me puedo levantar desde la mañana con esa aptitud. Sin duda alguna no podemos dejar de ser realistas, como pueden pensar algunas personas, y decir, no, pero si la vida está llena de vicisitudes, si basta abrir el diario, basta ver las teles, basta ver el noticiero. Claro, es así, no nos apartamos de eso. Pero el generar un cambio, porque si estoy viendo algo que me desagrada y yo quiero que eso cambie, mi cambio tiene que partir por mí. Y la responsabilidad, la única responsabilidad que puedo llevar a cabo y ejecutarla, pues es conmigo, ¿no? Y entonces eso parte por el hecho de que yo me aprenda a dejar sorprender, y sorprender gratamente. Como también cuando veo situaciones desagradables, o estoy viviendo situaciones desagradables, sea que las esté viendo, sea que las esté viviendo, por ejemplo, el maltrato en las familias, o que mis hijos no son lo que yo quisiera, o de que en el trabajo me está yendo mal, con tantas cosas, pues también sin cuestionamientos de que esto no lo quiero sentir, pues también lo voy a sentir, lo voy a asumir. ¿Es qué es lo que me está pasando? No me voy a resistir. Hay autores famosos que dicen, o sea, todo lo que uno se resiste, persiste. Ya, y es así. Si yo me resisto a que esto no quiero, entonces va a persistir hasta que la vida pues me enseña a que tengo que relajarme y decir, bueno, las cosas las acepto como son. Y es justamente, ahí yo puedo dar como estudios concretos, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, los pacientes que sufren de cáncer, una enfermedad tan nefasta como esta, ¿no? Ahora que justamente me llamaba un paciente que está con este problema de su mamá, o la hija, por esta problemática enfermedad de su madre. Yo puedo verlo como una cosa, wow, qué cosa más terrible, ¿no? Pero se ha visto que entre las personas que se recuperan de cáncer y no vuelven a ser recidivas, se ha estudiado los que fallecen y los que permanecen vivos. Y ven entre la gente que permanece viva, ¿qué tienen de común? Entonces, lo que se ha visto, que lo único que tienen de común es el cambio del estilo de vida, el cambio de actitud, ¿no? Entonces, cuando cambian de actitud, entonces ya no aparece. Cuando ya se hace el aprendizaje de la enfermedad que se ha presentado, porque por qué se presentó, generalmente desde otras líneas de pensamiento, pues se habla de que el cáncer da a las personas que son más rígidas. Entonces, cuando yo ya dejé de ser tan rígida, entonces empecé a dejarme sorprender a todo lo que estamos hablando, pues entonces la enfermedad, que pasa a ser como una maestra, puede irse, ¿no? Entonces, de eso se trata, en esto de Y lo tenemos ahí muy grabado en piedra, si queremos, en esta frase bíblica, ¿no?, de Jesús: si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y el cielo es esto, o sea, llamemos el cielo desde esta mirada, digamos, que es muy respetuosa y muy independiente de lo que pudiese tener cualquier religión o como fuera, pero el cielo que me puedo hacer yo todos los días, ¿no? Ese cielo que me lo puedo armar desde que amanece hasta decir, ah, wow, o sea, hoy día me voy a dejar sorprender, hoy día voy a tomar en cuenta cuánta es el cariño de la gente. También cuando sienta yo pereza, cuando sienta yo malestar, pues también me voy a abrazar con eso, porque recordemos que los niños, como no saben lo que es caca, uno puede encontrarse a su hijo chiquito comiéndose su caca. O sea, así llegan a ser los niños, ¿no? Llevándolo a la etapa adulta, no, el comer nuestro propio excremento podría ser el que yo, esto que no soy tan intolerante, tengo tan mal genio, okay, asumo esto, y asumir es que yo digo, okay, esto soy yo. Como cuando yo asumo esto soy yo, entonces a ver cómo lo puedo cambiar. ¿Cómo? Pero aceptándome, ¿no? Porque el resistirse Y cuando uno más bien, el que soy mal genio y estoy esperando que los otros o los otros tienen que cambiar, pues para que a mí se me cambie el mal genio, pues o sea, cambia tú primero y yo después te digo. Pues esa ahí no va a haber cambio, ¿no? Cuando me doy cuenta que sí, eso es parte de mi excremento, si lo quiero ver así, perdóneme si soy a lo mejor demasiado tajante o fuerte en eso, pues yo me daré cuenta que no me lo quiero comer. No, esto salió de mí, pero ya dejó de ser, o sea, ya es pasado. Entonces, voy a trabajar, ¿cómo puedo hacer entonces para cambiar? Y puedo asistir a talleres, puedo ir a cursos, yo me nutro con los audiolibros, porque no tengo poco tiempo para sentarme a leer un libro entre familia y trabajo, pero mientras estoy haciendo las cosas estoy escuchando audiolibros y de autores que son maravillosos y que nos dejan estas cosas bastante en claro, ¿no? Doctora, creo que esto está ligado muy muy de cerca al tema de la anterior semana, es decir, este tema de alejar con nuestra mente estos malos pensamientos. Yo creo que es lo mismo, porque tener esa capacidad de sorprenderse por las cosas, incluso por cosas tan sencillas, creo que tiene que ver con una capacidad del pensamiento también de nuestro cerebro, por tratar de comprender quizás la vida en otra forma, y no es sencillo. Es decir, una persona que se encuentra quizás en depresión, ¿cómo puede dar ese giro de pensamiento? Ese es el punto. Habíamos hablado hace algunas semanas atrás que también esto es posible, es decir, científicamente está comprobado que el cerebro es un sistema tan complejo que tiene que ver con la asociación de tanto de pensamientos y tienen su aplicación, digamos, su práctica ya en el ámbito fisiológico. Cambiar pensamientos cura enfermedades, en otras palabras. Así Pero es. ¿Cómo se hace? ¿Cómo una persona puede cambiar de pensamiento, su matriz de pensamiento? Una forma de cambiar es aceptar que está ahí, ¿no? Y de que yo no soy mis pensamientos. Mi cerebro, por la cantidad de lo que traigo familiarmente, de lo que traigo en mi experiencia personal de vida, pues va a generar determinados pensamientos, pensamientos pesimistas o pensamientos optimistas, y bueno, ahí tenemos una gama enorme de personas con distintas características de personalidad. Pero los pensamientos siempre van a venir. Entonces, lo que yo tengo que ver es en cuáles les creo, en cuáles me engancho, y cuáles me hacen bien y cuáles no me hacen bien. En lo que me hace bien, pues no hay problema, ¿no? Si tengo una actitud siempre positiva y pensamientos son siempre positivos y me dicen pues que mi mamá me ama, que mis hermanas, tengo el apoyo de mis padres, tengo el amor de mi pareja, de mis hijos están bien, todas esas cosas, pues no tengo que cuestionármelas. Pero ya todo lo que venga, mi jefe me odia, este trabajo es horrible, está lloviendo, hace calor, ahora pues, porque así es, no nos quejamos porque llueve, nos quejamos porque hace mucho sol. Entonces, todo eso que nos estresa, allí es donde yo puedo empezar a cuestionarme, a ver, ¿y es verdad? Este pensamiento que se está generando, ¿es verdad? La lluvia sí, qué terrible que llueva porque yo no traje paraguas, pero la lluvia también está haciendo que haya más verde, ¿no? Entonces, no me engancho con eso y claro, de pronto a mí me ha pasado, de pronto empieza a aparecer magia y alguien se me acerca con un paraguas y me dice, te acompaño, ¿no? O simplemente hay gente que desea tanto la lluvia y se moja a propósito, ¿no? A propósito. Creo que a eso estamos haciendo referencia. Claro, ¿no? Cuando yo le cambio voluntariamente, y eso sí lo puedo hacer por voluntad, le cambio el color a esto y llego a aceptarlo, primero aceptarlo, entonces imaginémonos esto para fines prácticos, ¿no? Ahí está apareciendo el pensamiento de color negro. Entonces, lo primero que tengo que hacer, no rechazarlo, sino saber, ah, eso está negro. Entonces, cuando yo veo, ah, eso está negro, ya le doy todas las posibilidades a mi mente. Alguien se dio cuenta de que estaba negro, que es alguien superior a mis pensamientos, ese yo, alguien le puede llamar alma, alguien le quiere llamar yo superior, lo que quieran. Chispa divina, como quieran. Pero ese que observa adentro, ese ser que no tiene género, que no tiene apellido, que no tiene nombre, que no es hijo ni padre, es alguien que está observando allá arriba de uno, ese ser superior de uno, dice, eso es negro y no me gusta. Entonces, listo, lo veo y ya se abren las posibilidades entonces de que pudiese, yo lo puedo pintar de café, de que lo puedo hacer de esta otra forma, de que pues tiene ventajas también de que llueva. El problema es que mucha gente, pues podemos visualizar esto, porque hay algunos dibujos animados que pasan por las redes que se ven, ¿no? Como la gente, y con la nubecita negra arriba todo el rato en la cabeza, llene sus pensamientos grises, o sus pensamientos negros, y ahí van con una cara compungida. Cuando esta persona, imaginémonos que se empieza a dar cuenta que no es esa nube que está ahí arriba, sino hay algo superior dentro de mí mismo, dentro de mí misma, entonces pues empiezo a ver la cara del otro y ya pues, alguien me puede dibujar una sonrisa. Entonces, la idea es primero saber que yo no soy mis pensamientos. Lo segundo, que sí soy una persona que produce determinados pensamientos, que puede ser por una herencia familiar, lo que decíamos el otro día de esta persona que decía que toda su familia es depresiva y entonces ella también se siente depresiva. Pues claro, pues si así me lo crearon, me lo dijeron desde chica, pues termino haciendo que así sea. Creyéndolo y que así sea en lo físico, ¿ya? Y yo quiero estar solo acostada y no quiero salir de la casa. Entonces, pues sí, al final como que creo que yo soy eso que estoy pensando. Y en realidad no soy eso que estoy pensando. Así viene el diseño, digamos así, viene el diseño humano. Y si queremos verlo, es perfectamente imperfecto. Porque al final me da a mí la posibilidad de que las cosas pudiesen ser distintas. Porque yo tengo la capacidad, la elección, lo que dice Viktor Frankl, ya me acordé el nombre de Viktor Frankl, que es la teoría del sentido, ¿no? El sentido de vida. Cuando yo tengo un propósito, un fin que alcanzar en la vida, sé que se me van a aparecer situaciones adversas, pero yo veo, eso no soy yo, las situaciones adversas no son yo. Se están presentando para que al final me dé cuenta de quién soy yo en realidad, de que no soy eso. Y entonces ahí empiezo a seguir adelante y tomo fuerza siempre. Creo que mantener un objetivo claro en la vida nos ayuda precisamente a eso, ¿no? A no entristecernos tan fácilmente, a no cambiar de pensamiento tan fácilmente. Y creo que también en ese caminar es necesario sorprendernos. Qué importante eso, ¿no? De quizás hoy llueva y no tengo paraguas, pero mejor, ¿no? Quizás sea la última vez que sienta la lluvia. Entonces tengo que aprovechar. Obviamente es una cuestión que parece sencilla, pero es demasiado compleja, digamos. También creo que otra de las características o ventajas de ser como niños es precisamente el hecho de que el niño siempre, debido a su condición de aprendizaje, siempre está en esta condición de ser un aprendiz. Es decir, ¿cuántos niños no se les ha visto preguntando a los padres qué es esto, por qué es esto? Y hay siempre pregunta tras pregunta. Es creo que una característica del ser humano cuando es precisamente niño. Hablemos de esa facultad. Sí, y démonos cuenta que aquí podemos, para explicitarlo de alguna manera, hay ciertos, en lo que es el marketing, por ejemplo, pues hay oficinas de la gente que crea el marketing para lograr venderle a la gente, que tienen bien clarito cómo funciona el cerebro, hacen suyo el tema del neuromarketing. A esas personas, los que son los creativos, les ponen un solo piso, yo me acuerdo esto lo vi en Chile, el piso entero todo lúdico, o sea, ellos llegan, no visten de traje, están jugando todo el rato, hay colchonetas, hay un ambiente muy, muy lúdico. Entonces, ¿por qué? Porque a través de eso lúdico se despierta la creatividad. No hay nada rígido, definitivamente, eso es lo lúdico. Entonces, y así, al despertarse la creatividad, me estoy todo el tiempo preguntando, ¿y esto cómo puede ser? ¿Y esto qué puede ser? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cuáles son las posibilidades? Y me doy cuenta que son infinitas las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, allí a estos señores que generan millones, que tienen que generar millones y millones de dólares, pues así se les tiene que tener, ¿ya? Eso es una expresión de justamente este tema que vamos a hablar. Pues sí, me tengo que estar siempre cuestionando, pero cuestionando como en buena, preguntándome, ¿cómo? A ver, y esto, inclusive si estoy triste, ¿por qué lo estoy? Lo asumo, lo veo, lo asimilo y listo. Cuando lo asimilo, insisto, yo me doy todas las posibilidades. Entonces, cuando esté en situaciones de disconfort, digamos, pues me puedo preguntar, ¿por qué estoy así? Ya, esto no soy yo. Y entonces, y ahí un niño, volvemos a ver esas actitudes que tienen los niños, ¿no? Pelean un ratito y ya después están jugando otra vez. Para ellos no quedan las peleas toda la vida. Entonces, sí, listo, es así mismo tenemos que ser nosotros. O sea, ¿y por qué? Porque el niño está en eso de que está ávido de todo lo que tiene que aprender, de todo. Entonces no se puede quedar en la pelea del compañerito, porque con el compañerito todavía tienen un mundo que investigar y que descubrir. Entonces no me puedo gastar en la pelea con el niño, ¿no? Y sin embargo podemos ver niños de muy poca edad que, por condicionamiento de los padres, que así eso han observado en las familias. Entonces sí, no, y me ofendió, y a veces lamentablemente esto lo podemos ver más en niñas por las características propias de nosotras, que me quedo enganchada, ¿no? Entonces no, o sea, eso no deja desarrollarse a uno como ser humano, y entonces mejor lo dejo a un lado y sigo viendo, sigo en este sentido de ser como la niña o el niño explorador, que siempre está descubriendo, siempre está conociendo. Y lo maravilloso de eso es que cuando me siento aprendiz, pues cuando uno es aprendiz, recordemos cuando uno va la primera vez al colegio con mucho entusiasmo, ¡ay, aprende esto! Y inmediatamente está, ¡ay, quiero aprender esto otro! Ya, cosa resuelta, ahora quiero aprender esto otro. Cosa resuelta, ahora otra cosa. Y para las inteligencias, que ya sabemos que existen 8 inteligencias, así puede ser la inteligencia ecológica, la inteligencia, bueno, distintas inteligencias que existen. Entonces, ese dejarse sorprender, dejar estar siempre con el ánimo de querer descubrir cosas, y entonces todo en ese ánimo de ser aprendiz siempre, pues va a haber dificultades, y cuando se presentan, yo inmediatamente, lección aprendida. A veces me tengo que quedar más, a veces me tengo que quedar mejor acostada. No doy más, no estoy cansada, y en verdad fue un día bastante fuerte. Pero listo, cuando sé que al día siguiente puedo levantarme y entonces estar mejor. Y bueno, y allí pues nos podemos ayudar de montones, porque esto suena muy bonito, pero sin duda alguna el ser humano pues se tiene que dejar apoyar, ¿no? Y dejarnos apoyar a partir quizá de una familia, si siento que es mi familia la que me sostiene, en mi caso particular, por ejemplo, a mí, mis hijos. El tema de mis hijos es como un gran baluarte para todos mis propósitos. Como puede ser también mi meditación, entonces yo necesito hacer meditación. Como puede ser también mi grupo de la iglesia, puede ser mi grupo, pues me incliné un poco más a lo que muestra, a lo que da el yoga, a lo que puede dar otra religión. Yo insisto que esto yo lo estoy viendo desde la mirada científica, desde la mirada en donde uno debe ser, ¿cómo podríamos decir?, amplio en que lo que importa es que como seres humanos seamos seres humanos coherentes y armónicos, ¿no es cierto? Entonces, pues no le podemos dar el beneficio solamente a algún grupo, ¿no? Es que a mí me hizo bien la meditación y yo chévere, yo estoy, porque yo medito, por favor, todos mediten. Es porque yo asisto a este grupo de Alcohólicos Anónimos y creo que todos somos adictos y entonces la asistan, por favor, todos. Entonces, no podemos hacer eso porque ventajosamente, es así, el universo es infinitamente variado, ¿no? Y diverso, todos. Hay para todos. Y creo que lo importante es cómo estoy siendo yo conmigo, qué tan auténtico, qué tan honesta soy conmigo, qué tan auténtica, cómo me estoy respondiendo yo, a cada cosa que me está tocando vivir, sea positiva o sea negativa. Así es, queremos agradecer la presencia de la doctora Rocío Monge, médico general, y también pues neuroconsultora y neurofacilitadora. Queremos agradecer todas estas giras de entrevistas que hemos tenido junto a la doctora. De cierta forma, pues hemos aprendido bastante, cosas que realmente parecen ser fáciles, pero en la vida práctica son difíciles. Lo que me ha marcado en este último diálogo es esto, ¿no? De cómo en los adultos se nos hace tan difícil, por ejemplo, regresar otra vez a ser amigos después de una pelea. Pero resulta que en los niños es tan fácil. Hay algo ahí, tenemos que estudiar, hay un fenómeno, ¿no? Entonces, pues, este tipo de cosas tan simples, tan sencillas, es lo que la doctora nos hizo caer en cuenta en al menos en unas 5 entrevistas, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer este tiempo destinado a la doctora, esperamos tenerla nuevamente en otra ocasión. Y pues, sin más, pues, despedir este programa también junto a usted. Bueno, sí, insistirnos, pues, de que nos dejemos encantar de todas las cosas. Yo también estoy súper agradecida, encantada también de haber tenido esta oportunidad, y bueno, feliz de volver a ser invitada. La idea mía, pues, es justamente, ya luego pueden llamar a la radio para que le den acá los contactos, pero de estar generando charlas, conversaciones en este sentido, de que nos planteemos cómo si es posible, y muchas veces es más sencillo de lo que estamos sintiendo. Es mi experiencia personal, y sé que se puede hacer la vida bastante más sencilla. Cuando ya sintamos que nos supera, que no lo estamos pudiendo hacer, pues busquemos ayuda, y habemos terapeutas para eso. Así es, muchísimas gracias, doctora. Las 11 de la mañana con 58 minutos, esto ha sido el final de La Rayuela. Nos vemos el día de mañana, sí, viernes 29 de septiembre. Hasta mañana. ¿Es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.